En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El cerebro recompensa lo que no tiene. Esto es lo que parece deducirse de este caso. El caso de un niño que no tiene estructura para ver nada, pero ve. Y lo hace con normalidad, Juanjo. Sí, es un niño que tiene 7 años, que en principio no debería ver porque tiene un problema directamente en lo que es el córtex visual. Y sin embargo, es lo que un poco sorprende a todos los investigadores, durante la infancia ha conseguido su cerebro resolver ese problema y ahora es capaz de ver, juega a los videojuegos, reconoce rostros y tiene absolutamente admirados a los investigadores. Unos investigadores que están admirados, pero la hipótesis es clara. Que el cerebro puede compensar de alguna forma aquello que no se tiene, ¿no? El cerebro tiene una gran plasticidad, eso es una cosa que ya se sabe bastante dentro del mundo de la neurociencia. Lo que está sorprendiendo es que sobre todo parece que tiene esa gran plasticidad, tiene esa gran capacidad para recablearse cuando eres niño. Acaba de comenzar La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo. Con Nacho Arias está al frente de la parte técnica. Javier Sevillano en producción y redacción. Silvia Casasola en la codirección. Comenzamos ahora mismo. Estaremos hasta las 4 en la sintonía de Onda Cero con los siguientes temas. Y el poder de la mente, el poder del cerebro va a ser uno de los temas fundamentales esta noche. Os vamos a comentar todos los pormenores de esta investigación que tiene por objeto estudiar eso, los secretos del cerebro. Tertulia Zona Cero esta noche con Adón Martínez, con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro, con Miguel Pedrero. Todos ellos os van a comentar muchos temas. Y podéis comentar lo que queráis con una etiqueta que tenemos a vuestra disposición durante toda esta temporada. Almohadilla Rosa Vientos en 20, Almohadilla Rosa Vientos en 20, durante toda esta temporada. Y también podéis comentarnos si queréis con Almohadilla Rosa Vientos en 20, dónde estáis en este momento, cómo se está afectando, cómo se está viviendo en el sitio donde estáis ese... Aquí le llaman borrasca, pero le hemos llamado siempre huracán. 100 a 140 kilómetros por hora los vientos que se están registrando ya. Le han puesto por nombre Ana, pero sopla el viento a 140 kilómetros por hora. En Rosa Vientos 20 podéis decirnos cómo se está viviendo y dónde estáis. Y comentar cualquiera de los temas que os vamos a ofrecer esta noche. Por ejemplo, el análisis de ADN que pretendía esclarecer el origen e identificación del Yeti. También os vamos a contar que los primeros seres de otros mundos podrían ser bichos. Y también que existe algo terrible, bizarro, una máquina para suicidarse. También tendremos Mujeres con Historia con Silvia Casasola, que nos hablará de Gabriela Morreale, la Madame Curie española. También tendremos los ecos del pasado con Laura Falcolara, con quien visitamos el metro de Londres y conoceremos algunas de las historias que se producen en el lugar, en esa ciudad, bajo la ciudad cargada de misterios. Y por cierto, ayer ya está en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, los misterios y lo que la ciencia está descubriendo sobre el frío, en la sección Eureka. Ya está el programa entero y cada una de las secciones de ayer en la página web. Y esto lo digo porque hoy, en las fronteras del futuro, Javier Sevillano nos hablará de cómo mañana, dentro de unos años, calentaremos nuestras casas. Son 39 minutos los que pasan de la una de la madrugada. Es la hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Comenzamos ya mismo la zona cero con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, encantada de estar con vosotros una noche nos más. Hablas y nos escuchas desde Alicante, que será uno de los últimos lugares, una de las últimas provincias que será azotada por Ana. Ana no es el nombre de una mujer, es el nombre de una borrasca. Nosotros le llamamos y le hemos llamado siempre, si ocurre al otro lado del Atlántico, huracán de 100 a 140 kilómetros, según en el sitio en donde se produzca. ¿Estáis ya viviendo por ahí los primeros efectos de la furibundos de Ana? Yo me he refugiado aquí porque el Instituto Meteorológico decía que aquí no íbamos a estar en alerta. Lo que pasa es que se han hecho unas nubes en el cielo que cuando caía la noche parecía que iba a venir el apocalipsis, la verdad. Y el viento ya se está dejando notar bastante. Manuel, tú has venido desde Galicia. En Galicia es en donde en estas primeras horas más se está viviendo la presencia de Ana. Ya hay muchos efectos del huracán, de la tormenta, de la borrasca. De Ana, ¿cómo se está viendo? Sí, bueno, independientemente de que a mí me chincha un poco eso de que se le ponga nombre de mujer a todos los desastres naturales. Sí, es. Pues hombre, en Galicia. Que se le ponga nombre, En Galicia estamos un poco más curtidos ya, pero es cierto que parafraseando aquel tema de los resentidos, fai un frío de carallo. Vale, perfecto. ¿Y hace un aire del carallo entiende, también? ¿No? Se entiende bien. Perfectamente. Ahora lo que se estira es winter is coming, Manuel. Y un viento más o menos igual, sí, efectivamente. De carallo, ¿no? De todas formas, a mí el nombre de ciclogénesis me gusta mucho, porque es así como muy potente. Oye, además, Manuel ha venido antes porque traía el viento a favor. Vale, sí. ¿Y tú, Juanjo? Yo he venido bien. Porque sí. Vienes de Guadalajara y ahí todavía no ha llegado, ¿no? Llegado, ¿no? Pero también hay fresquito, ¿eh? Sí, sí, allí siempre, con ciclogénesis, sin ciclogénesis, estamos siempre congelados. ¿Y Miguel? Bueno, yo me crié en La Coruña, en la ciudad de La Coruña, y al lado de la Torre de Hércules. Y entonces, para nosotros, los del barrio de Monte Alto, esto es un poquito de aire. Brisa, es un poquito de brisa. Un airecillo de nada. Fíjate, estoy pensando algo parecido porque yo me crié en Zaragoza. Allí el huracán dura 365 días todos los días del año. Hace viento. Y yo no conozco la existencia de algo que no sea viento, ¿no? Yo me acuerdo un invierno en Zaragoza que yo pensé que me moría. Y otro verano en Zaragoza que yo también pensé que me moría. Ahí no tenéis término medio. Yo creo, así es Bruno, ¿no? Sin término claro. Medio. Pues así son los de Zaragoza, ¿no? Lo entendemos todo. En verano te mueres de calor y en invierno te congela. De todas formas, tú tienes complejo de estalactita, que siempre lo dices. Sí, yo soy un gallego del sur. Odio la lluvia y odio el frío. Yo trabajo bien a 40 grados. De 40 grados para arriba, yo trabajo perfectamente. Me dice Nacho Arias, en León fabricamos el frío, ¿eh? Que no se olvide. No, perdona, Nacho. El frío se fabrica en Zaragoza y en concreto en la estación de Delicias. O sea que y ahí sale el frío para la Antártida, por ejemplo, ¿no? Nace en Zaragoza y a partir de ahí, bueno, pues algunos os aprovecháis del frío, sea en León, sea en la Antártida, pero lo creamos y lo fabricamos ahí. Bueno, Juanjo, cuéntanos esta noticia y esta información. Vamos primero a hablar de este caso. Un niño australiano que nos va a dar para hablar y para debatir sobre el poder del cerebro y cómo el cerebro rellena aquellas piezas que le faltan. Sí, se ha hecho esta semana una conferencia en Sydney. En ella han participado miembros del Instituto de Medicina Regenerativa Australiano, que pertenecen a la Universidad de Monash. Y además uno de los miembros es una persona que es un investigador español de la Universidad del País Vasco, pero que está ahora trabajando también en esta universidad. Y bueno, lo que han presentado es un caso bastante curioso de un niño al que, naturalmente, bueno, han preservado su nombre y se le denomina por unas siglas que son BI, ¿no? BI. Bueno, este niño tiene 7 años, pero al poco de nacer, apenas llevaba ya 2 meses, se le detectó que tenía un trastorno metabólico muy raro y tan raro como el propio nombre que tiene ese trastorno, esa enfermedad, porque se llama acilcoa deshidrogenasa de cadena media. Que todo el mundo lo conoce como acilcoa deshidrogenasa. Por las iniciales, ¿no? No lo sé, pero bueno. Eso tan pequeñito se llama así. Y esto tan grande que está ocurriendo en toda España se llama Ana. Claro, para que veas. Bueno, sí. Pues esta enfermedad rara, este trastorno metabólico, consiste en que hay una enzima, que es esta acilcoa, que tiene el problema de que está destinada normalmente para descomponer la grasa de los alimentos que consumimos y transformarla en energía. Lo que ocurre es que cuando falla y no funciona esta enzima, pues entonces surgen una serie de trastornos que pueden ser leves, simplemente puedes tener una serie de fiebre o de náuseas, puede llegar luego a un grado mucho más elevado, mucho más grave, y ahí ya puede causar un coma, y también en algunos casos, que es lo que le ha ocurrido a este niño, a Vi, lo que le pasó a esos 2 meses es que se le provocó un daño cerebral. El daño cerebral en concreto le afectó al área que se denomina V1, que es el área donde nosotros tenemos el procesamiento visual, que suele estar más o menos en la nuca. En otras ocasiones hemos hablado de ello, ¿no? Esa área lo que hace es que recoge todo lo que es la señal, que los datos que llegan a partir del nervio óptico, ¿no?, de la retina, y ahí se transforman en imágenes y se hacen conscientes, y por eso nosotros somos capaces de ver. ¿Qué es lo que ocurre en este niño? Que en principio está muy claro que tiene ese trastorno, tiene ese problema en el córtex visual, que realmente lo tiene absolutamente dañado, y sin embargo él es capaz de ver conscientemente. Los investigadores dicen que bueno, que no ve tan bien como otra persona que no tenga ese problema, pero sí que, por ejemplo, puede explorar perfectamente el entorno, juega al fútbol, a los videojuegos, reconoce diferentes colores que son bastante neutros, puede, por ejemplo, reconocer también rostros felices y no tiene ningún tipo de otro problema, ¿no? O sea, que en ese sentido se desenvuelve con normalidad. Perdona, Juanjo, pero nadie le ha enseñado a intentar favorecer esa zona para que él, y, no sé, hiciera algún ejercicio para potenciar esa posible visión, ¿o ha sido de forma natural y espontánea? En principio yo creo que más bien un poco al revés. Como ahora tiene 7 años, él tuvo este trastorno, supongo que luego él empezaría a ver y ahora le han hecho el estudio y para ver un poco por qué no termina de ver bien del todo. Entonces al examinar, al hacer un escáner cerebral, una neuroimagen, habrán detectado que tiene esos daños cerebrales y se los atribuyen a este problema que comentábamos, ¿no?, esta enfermedad rara. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en principio este es un caso que consideran estos investigadores como único en el mundo, porque aquí sí que hemos hablado en otras ocasiones de la visión ciega. Pero la visión ciega es una visión inconsciente, es decir, es exactamente el mismo caso, personas que tienen también esa área del cerebro, esa parte del córtex visual dañado, pero son capaces de desenvolver y de realizar determinadas tareas inconscientemente, pero ellos no ven las imágenes. Ellos lo hemos comentado aquí, son capaces de, por ejemplo, recorrer una estancia y sin darse cuenta esquivan los objetos que se encuentren a su paso, no tropiezan con ellos, porque digamos que todo su nervio óptico, su retina, funciona y recibe estímulos externos. Lo que pasa es que el cerebro reacciona con los sistemas de alerta, porque ve que hay unas amenazas en el entorno y, por lo tanto, transmite una orden de esquivar esos objetos. Pero, sin embargo, él lo hace de forma instintiva, no termina de ver las imágenes. Aquí no, y por eso sería un poco la diferencia con lo de la visión ciega, ¿no? Y por eso también está llamando tanto la atención a los investigadores. Entonces, claro, la cuestión es por qué ha ocurrido esto. Todavía no lo saben, es lo que tienen que investigar. Y lo que piensan es que seguramente hay una diferencia entre lo que es la plasticidad que tiene el cerebro de un niño, sobre todo cuando acaba de nacer, estamos hablando de los pocos meses, y lo que es el cerebro de un adulto. Sabemos que, lo hemos comentado, que el cerebro tiene capacidad para recablearse. Aquí también hemos comentado casos de gente que alcanzaba cierto grado de genialidad después de sufrir un golpe en la cabeza. La cuestión está en que en este caso, por ejemplo, piensan que incluso el cerebro fue capaz de recrear esas partes del córtex visual en áreas que en principio no estaba, digamos, predeterminado genéticamente. Y de alguna manera el cerebro ha compensado eso y ha generado esos centros de visuales paralelos sin necesidad de tener el que le correspondía, ¿no? Entonces esto, claro, lo consideran prácticamente una especie de milagro científico. Se le han hecho una serie de escáneres y de resonancia magnética y de momento parece que bueno, se está confirmando un poco la hipótesis, ¿no? Pero bueno, da yo creo que muchas esperanzas en ese sentido, ¿no? Que el cerebro es un músculo. Es una cosa que igual que nosotros podemos ejercitar otras partes de nuestro cuerpo, pues poco a poco iremos entrando en esa plasticidad y nos va a ir revelando pues nuevas posibilidades, incluso una cuestión que a priori suponía pues tener una merma sensorial muy importante, pues se puede compensar. Ahora hay que saber cómo poderlo desarrollar, ¿no?, de una manera, digamos, desde fuera, ¿no? Es reconocer cómo el cerebro ha sido capaz de generar ese proceso de compensación y ver si desde fuera somos capaces también de poderlo estimular. Sí, a mí es un asunto que me fascina. ¿Te acuerdas que aquí trajimos a la tertulia la noticia de la visión ciega? ¿No? Lo acabas de comentar. Esas personas que aparentemente no ven y se ha demostrado que efectivamente que son ciegas y que en diferentes experimentos son capaces de evitar toda una serie de obstáculos que los científicos les ponen en el camino. Y me acuerdo del caso de una chica ciega que era capaz no solamente de captar los obstáculos, sino de reconocerlos, ¿no? Ya estaba casada, tenía dos hijos y ella era capaz de detectar si había un bolso en el suelo, quién estaba sentado en el salón. Es decir, es un fenómeno fascinante, pero aparte de la cuestión cerebral y neurológica, hay otro asunto que yo creo tanto más interesante, y es la consciencia y la inconsciencia. Porque cuando los científicos realizaban este experimento con estas personas que tenían esta visión ciega, es decir, que eran ciegos pero que podían detectar los obstáculos, cuando esas personas ciegas querían detectar los obstáculos, tropezaban con ellos. Pero cuando lo hacían de forma natural, es decir, simplemente caminaban por el pasillo sin pensar en que se iban a encontrar un obstáculo, de forma natural los evadían, ¿no? Es como si pudieran actuar, o esa visión ciega o el cerebro, actuara más bien de forma inconsciente, empleando el inconsciente que el consciente, ¿no? Y eso, bueno, eso nos llevaría a cuestiones, yo creo, es que mucho más interesantes. Bueno, lo que deja claro esto es que la visión, muchas veces se habla del cerebro como si tuviera áreas muy especializadas, ¿no? Como casi compartimentos estancos, cada uno dedicado a una función muy concreta, y lo que viene a demostrar este tipo de casos es que, por ejemplo, el sentido de la vista está muy distribuido en el cerebro. Hay áreas principales y luego hay unas áreas secundarias que también siguen haciendo una labor, ¿no? Pero a mí me gusta también, hay un caso, bueno, todos conoceréis a Oliver Sacks, sí, que además falleció pues hace un año y medio, me parece, una cosa así, que además dentro de una gran dignidad y serenidad, porque se le anunció, acordaos que se le anunció un cáncer, entonces le dio tiempo a escribir una obra ya final también, donde daba las gracias, donde hacía un poco una valoración de toda su vida, una especie casi de testamento vital. Y bueno, él tiene varios libros muy apasionantes donde tiene casos de este tipo de sujetos que están sometidos a unas cuestiones, a unas enfermedades de la vista muy curiosas. Y yo siempre recuerdo el caso, por ejemplo, que tienen en un antropólogo en Marte, que es el caso de Virgil. Esta era una persona que tenía cuarenta y tantos años, 50 años, nunca había visto realmente, porque perdió la vista cuando era, pues nada, también a los pocos años, entonces no recordaba haber visto nunca nada, no tenía ningún tipo de experiencia visual, y de pronto le operan de cataratas y recupera la vista. Pero claro, recuperar la vista no es simplemente ver, porque nosotros cuando vemos también tenemos que atribuir determinados significados a las cosas, darles un determinado sentido, y él eso no lo tenía. Entonces, de pronto, él se encontraba con que él percibía muchísimos datos, tenía muchísimos estímulos, pero no sabía lo que eran las cosas. Para poder reconocer las cosas tenía que tocarlas. Entonces, él veía, no veía realmente un perro. Él sabía que era un perro, o que sabía que era su perro, cuando lo tocaba. Es más, se daba la circunstancia de que cuando el perro cambiaba de posición, él pensaba que era un perro distinto. O sea, porque que seguía viendo como cuando estaba ciego, él, exactamente, tocando. Con el tacto era con lo que confirmaba, no se fiaba de los propios estímulos. Y eso indica que ya digo, hay también los estímulos son estímulos como muy fríos, para darles un significado, es un aporte interior que nosotros también le damos, ¿no? Claro. También hay casos... Recomiendo que la gente vea una película basada en esa historia que está contando Juanjo, que fue preciosa y me encantó, que se titula Amor a primera vista, que cuenta la vida de este hombre, de cómo después de recibir esa operación, la adaptación psicológica que él tuvo que sufrir ante el impacto de ver por primera vez fue brutal, brutal. Que decía que también hay casos de ceguera temporal, de personas que ven habitualmente y luego de repente por estrés, por algún trauma, por algo, durante determinado tiempo se queda sin ver, luego recuperan, o sea que son como momentos muy intermitentes. Y casos también degenerativos, el propio Oliver Sacks tiene otro libro, que es basado en un caso que es uno de los más conocidos, que es el hombre que confundía a su mujer con un sombrero, y es una persona que va teniendo un problema de pérdida de vista, que es lo que se llama anoxia, que es un poco lo que pasa también a la otra persona, que es vemos pero no somos capaces de dar significado a lo que vemos. Y esta persona toma el nombre, el título del libro, porque en un momento dado él no era capaz de distinguir bien, percibía estímulos, pero no era capaz de reconocerlos tampoco. Y entonces en un momento dado confundió a su mujer, la cabeza de su mujer, con un sombrero. Pero iba confundiendo, por ejemplo, determinados elementos de la calle como que eran personas o familiares. Iba dando palmadas a las farolas y cosas así. Y poco a poco fue un proceso degenerativo que fue haciendo que los estímulos, como algunos digo, lo hacen sin necesidad de que sea un proceso degenerativo. Oye, ¿vosotros conocéis el síndrome de Antón? No. Pues resulta que yo este síndrome lo conocí una vez porque pasé un verano acompañando a una amiga que se estaba preparando las pruebas de acceso de estos que hacen los médicos, el MIR, y estaba por el tomo de neurología. Y me dijo que había personas que eran ciegas, pero no asumían que eran ciegas. que tenían el síndrome de Danton, con lo cual, pues ellas tenían un proceso de negación que tú les decías, tú no puedes ver, eres ciegas. Y ellas decían que no, incluso describían ropas y objetos como si los estuvieran viendo de verdad, y consecuentemente, como negaban su ceguera, pues tropezaban con todo y se caían continuamente, porque no veían. Es un síndrome muy curioso. Bueno, tienen dañada la zona de la corteza occipital y eso existe. El caso que contamos también de esa persona, que era una paciente inglesa, que tenía hasta 8 personalidades distintas. Ah, sí, y suena con muy fuerte. Y tuvo un accidente donde se supone que perdió también la visión. Todo el mundo la daba por ciega, pero luego resulta que cuando empezó a desarrollar esa personalidad múltiple, con unas personalidades veía y con otras no. Y tenía personalidades masculinas y femeninas. Con unas tenía la regla incluso varias veces al mes. Y bueno, eso demuestra un poco también la capacidad que tiene nuestro cerebro de crear entidades, ¿no?, que resultan totalmente ajenas. Menos mal que no llegó a coger la personalidad de algún asesino o asesina, o entonces ya la llevábamos clara. Sí, sí, sí. Bueno, y también la influencia del cerebro sobre nuestro físico, sobre nuestro cuerpo, ¿no? El poder del cerebro, que desde luego es algo apasionante y todavía nos queda tanto por saber. Con todo esto que estáis diciendo, uno tiene una pregunta, y una duda y una afirmación, y es, ¿la mente, lo que tenemos de portal, está en el cerebro? Joder, menuda puerta que has abierto. Yo pienso que no. Yo creo que repíteme sí. La pregunta. ¿La mente está en el cerebro? Esas capacidades que decimos cerebrales, que en realidad nos referimos a capacidades mentales, ¿están en el cerebro todas? ¿O hay algo fuera del cerebro, fuera de lo que tenemos en nuestro cuerpo físico que enciende esa chispa? Viendo algunas cosas que se ven últimamente en televisión, piensas que algunos la tienen en el recto. No, la mente o el cerebro. Que tienen carencias, ¿no? Yo sí que pienso que, bueno, pues que no me voy a extender, pero por toda una serie de fenómenos que hemos comentado de sobra en este programa, e incluso ayer en el Círculo Secreto, el asunto que tratamos ayer, el espacio entre vidas y toda una serie de cuestiones, las experiencias cercanas a la muerte y otras, desde mi punto de vista, la mente o la conciencia, como lo quieras llamar, es no local, como una partícula subatómica, que es no local. No me estás hablando de física cuántica. Cuidado, que no. Ya se nos va y ya si nos vamos al mundo paralelo. Pero quizás algo que no está en ningún lugar concreto, ¿no? Ahí, bueno, nos tendríamos que extender mucho y hablar de... Todo esto nos hace pensar en eso, ¿eh? De que ciertas capacidades mentales se parecen completarse con algo más, ¿no? Sí. Eso es mi... Bueno, eso significaría que sabemos cuál es el límite del cerebro y yo creo que no lo conocemos todavía. O sea, pretender que hay algo fuera, que hay algo más aparte del cerebro, significaría que conocemos el límite de esas capacidades. Y yo creo que cada día estamos descubriendo nuevas propiedades, nuevas capacidades del cerebro que nos permiten suponer que no tiene por qué haber algo más allá. Yo, de hecho, no creo que haya nada fuera del cerebro. Lo que pasa es que creo que el cerebro es algo mucho más gigantesco, mucho más enorme, con mucho más potencial de lo que pensamos. Hablando de cosas enormes y potentes, queda una hora, aproximadamente una hora, para que en el centro de España Ana suelte toda su fuerza, esta borrasca, este auténtico huracán, esta ciclogénesis, como le queramos llamar, a esta borrasca inmensa que está afectando a nuestra península. Nunca en los tiempos recientes ha ocurrido algo similar. Ya se han registrado, está viendo las noticias, vientos superiores incluso a 140 kilómetros por hora. Que me parece Nostradamus. Sí. Yo me estoy acojonando. Ahora vamos a escuchar las noticias en Onda Cero y os recordamos que con el Almadía Rosa Vientos 20 podéis comentar las cosas que estamos diciendo aquí, también comentarnos dónde estáis y cómo se está viviendo la presencia, el último azote de Ana. Y nos decía Isabel, por ejemplo, a Granada no ha llegado Ana todavía, y nos decía Israel, en Badalona todavía no se nota Anaís, en Extremadura ya hace frío y llueve. En Ávila, nos decía Nuco, empieza a notarse ahora, pero de agua todavía nada. Diga 33. Ana, no hace más que llamar a la puerta, ¿qué hago? ¿Le abro? Joaquín, con Rosa Vientos 20, nos señala que aquí en Alicante todavía no ha llegado Ana. Aquí en Cádiz, nos dice Manu 74, ya hemos comprado gomina y viento fuerte, pero todo el mundo está despeinado. Hay que preguntarse si ese viento fuerte es todo el año, no solamente hoy. Nos decía Ana Díaz, en Asturias hay 4 gotas, viento, pero 4 gotas. Y no sufráis, porque el próximo nombre de la borrasca es Bruno. Eso sí será terrible y con mucho viento, muy cabreado. Bueno, escuchamos las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, Almedía Rosa Vientos 20. Os recordamos que ayer fuimos tendencia nacional, trendy topic, el número 5 en toda España. Y durante la noche alcanzamos el puesto número 5. Y hoy vamos a hacer otra vez, porque ahí están las cifras. Hay cientos de correos y cientos de mensajes. Y ya estamos ahí en esa lista y dentro de muy poquito apareceremos en ella. Somos trending topic también esta noche, lo somos siempre. Ya no es noticia, alegra, pero no es noticia porque pasa siempre. Vamos a comentar una cosa. Todo el mundo lo sabe, otra cosa es que se reconozca, pero este mundo es una auténtica mierda. El mundo, su sociedad, las expectativas generan lo que generan. Hay mil cosas que se pueden cambiar para evitar esta realidad. Una realidad que nos dice que el suicidio es hoy, el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España y en muchos otros países. No hay, no se contribuye con nada a perpetuar, a cambiar una situación que debe hacerlo, debe cambiar. No existe una ley de muerte digna en casi ningún país de nuestro entorno. Al no existir ninguna norma que facilite eso, que facilite una muerte digna, pasan cosas terribles y bizarras. Porque este avance lo es un avance bizarro, es una máquina para suicidarse, es una máquina para contribuir al suicidio. Le llaman sus desarrolladores suicidios racionales. Esta máquina se llama Sarco, consta de una cámara transparente parecida a un coche en el que las personas se sientan en su interior y una vez se mete dentro esa persona, hay el suicida presionando un botón, logra que el lugar, la estancia se llene de nitrógeno líquido y se reduzca el nivel de oxígeno aproximadamente en un 5%. También existe, fíjense, qué barbaridad, un botón de pánico para las personas que se arrepienten en el último momento. Transcurridos unos minutos, el usuario queda inconsciente sin experimentar el dolor. El médico australiano que lo ha desarrollado, que ha desarrollado esta máquina, compara la experiencia con lo que se siente cuando hay una despreuserización en una cabina de un avión. Tras el fallecimiento, el interesado en la máquina la puede convertir también en un ataúd, porque esa máquina, Sarco, también se puede convertir en un ataúd. Insisto, es un desarrollo bizarro, pero es un desarrollo como consecuencia de el mundo en el que vivimos. La primera causa, y hay que gritarlo a los cuatro vientos, hay que concienciar sobre esa realidad que no queremos mirar. No se quiere hablar, hay una educación en la sociedad que ha admitido como válidos determinados predicamentos religiosos, no de creencias, sino religiosos, sobre el asunto, y es terrible. La primera causa de muerte no natural, una vez que han avanzado los coches, que han avanzado las carreteras, es mayor el número de suicidios, unos 10 cada día en nuestro país, y es una situación terrible y tremenda. Noticias como esta nos invitan a hablar sobre un asunto, noticias que no dejan de ser un desarrollo bizarro, pero como consecuencia de algo más bizarro todavía, y es que la sociedad no se enfrenta a un problema que tiene, ¿verdad, Madu? Sí, bueno, ya lo decía Emil Durkheim en su libro El suicidio, que la tasa del suicidio no era psicológica, era social. Y pues es, hay que hacérnoslo mirar, ¿no? Cuando una sociedad tiene pues elevados índices de suicidios, porque algo pasa, ¿no? Está enferma, pero socialmente, no psicológicamente. Lo que pasa es que esta máquina de la que tú estás hablando, de Sarco, que tiene un nombre pues como muy de sarcófago, porque además puede utilizarse como ataúd, y que tiene un diseño muy futurista. Si alguien puede mirar en internet cómo es, realmente es como una cápsula de estas de las naves espaciales en las que te metes a invernar. Ha sido desarrollada por Philip Nitschke, que este australiano es uno de los mayores influencers, este médico australiano, y defensores de la eutanasia, en el caso además de enfermos terminales. Ya hablando concretamente de enfermos terminales. Él es uno de los mayores fundadores de Exit International, que es una fundación que hace presión para que se legalice la eutanasia clínica, que es legal solo en unos cuantos países, en Bélgica, en Canadá, en Colombia, en Luxemburgo, y gracias a este hombre, pues se ha legalizado en el estado de Victoria, en Australia, la eutanasia. A ver. Lo que pasa es que él lleva ya muchos años creando una serie de manuales, compuestos y truquillos para que la gente se suicide en ámbitos de, bueno, pues tienes una enfermedad terminal, lo estás pasando muy mal, es horrible, es un sufrimiento prolongado y tú quieres acabar con tu vida, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué podías hacer? Y la polémica saltaba porque había gente que mentía, que a lo mejor decía que tenía 20 años o lo que fuera, o en los test, y se hacía con esos manuales y se suicidaba, ¿no? Entonces, una cosa era pues que uno solicitara la muerte asistida, pues porque realmente tuviese una enfermedad terminal. Aquí en España tuvimos un caso muy famoso, como conocéis, y otra cosa es pues que personas deprimidas o gente que estuviera pasando el caso de Ramón San Pedro, que tenemos que recordar que como no existía la ley no se le permitía llegar al fin, que por desgracia quería, pero lo quería, y era la solución que él había visto, ese encarcelamiento en su cuerpo. Él sufrió muchísimo cuando murió, cuando se tomó ese cianuro, y las personas que le facilitaron eso han sufrido mucha persecución, han sufrido el peso de la justicia sobre ellos. Ha sido terrible, terrible fue su muerte, la forma de morir, que no la hemos visto en los vídeos, pero sabemos cómo fue, y fue terrible, terrible. Si hubiera tenido esta máquina, terrible, por ejemplo, se le habría ahorrado todo ese sufrimiento. Y la verdad es que a mí particularmente, llegado un momento, si yo estuviese en una situación en la que quisiera acabar con mi vida, me gustaría que me dejaran hacerlo. La verdad, personalmente, creo que es el último reducto de la libertad humana. O sea, no te piden permiso para nacer, pero por lo menos para morir, ¿no? O sea, en una situación, en un contexto muy extremo. Es decir, mira, en Australia, antes de legalizar la campaña esta, antes de legalizar la eutanasia en Victoria, en el estado de Victoria, lanzaron un corto de 6 minutos sobre los enfermos terminales con unas imágenes tan duras que YouTube lo censuró y casi nadie es capaz de terminar de ver ese vídeo. Pero una cosa es el debate de la eutanasia, que me parece muy bien y que sería lo ideal, dejar a las personas que en última instancia decidieran qué quieren hacer cuando están en una enfermedad terminal. Pero a mí el caso de la máquina esta me parece una aberración. Y de hecho he tenido debate con Bruno porque no me parecía bien que saliera en la tertulia, porque en el fondo es como de estar dando instrucciones de un cóctel Molotov, de una bomba, por mucho que esté dispuesto. Es que es un tema, en el fondo es la gente tiene la oportunidad cuando en un momento, una situación muy, pues yo que sé, muy estresante, de una depresión tremenda, tener esa posibilidad, tener esa maquinita. Y encima pues, hacer negocio es que con ello. Deberíamos de quedarnos sacar pasta con ello. Vamos a ver, por eso esta máquina, yo la he presentado como un descubrimiento, un avance bizarro. Sí, pero vamos a ver. Las leyes de la eutanasia no implican, se quiere quitar la vida. No, implican otra serie de cosas, una serie de autorizaciones, una serie de informes médicos, una serie de cosas que no existen. Ahora, no es que se permita suicidarse a quien quiera, no. Y se permita una muerte digna a quien la desee. Ya, pero el otro máquina, en el fondo, quiere hacer negocio también con ese tema. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Sí, hombre, por supuesto, es un producto. Lo que pasa es que esta máquina es de código libre. Es decir, cualquiera puede imprimirla, en teoría, con una impresora 3D, pero tiene que ser una impresora industrial, no vale una que tú tengas una impresora 3D en tu casa. Y además hay varias clínicas. Tetrapléjico en la cabecera de la cama, una impresora industrial. Hay varias clínicas que ya se han interesado y aparte de los sistemas de control que lleva, obviamente, en el caso de que se legalizara la muerte asistida y se usara esta máquina y todo este tema, después pues sería necesaria la firma de dos médicos como mínimo, en fin, una serie de establecimiento de una serie de normas que regulara un poco, que, no que esto cualquier persona en su casa no se lo hace. Claro, es que no se está pidiendo el suicidio libre, se está pidiendo la libertad para morir, que es muy distinto. La eutanasia, la muerte digna, que es lo que no existe. El suicidio en todas sus formas y en todas sus variantes, es una muerte indigna. Entonces se está pidiendo una ley de muerte digna. Es que es absolutamente lógico, ¿no? Yo creo, Bruno, que casos como el de Ramón San Pedro... Es que no se hubieran producido con una ley avanzada. Claro, pero son la excepción. Sí, sí, pero es que la excepción no importa cuánto sea. En el resto del mundo hay una tasa de suicidios, como bien has dicho, 10 diarios. Desde que hemos empezado la tertulia, ya ha muerto alguien. Y este es un tema que a mí me parece especialmente peligroso, porque, mira, en criminología hay una asignatura que es medicina legal, y yo recuerdo que nosotros teníamos un profesor que era un médico del Instituto Forense de Santiago de Compostela, y que el hombre, pues para amenizar la clase, nos traía imágenes de los casos reales que él llevaba. Y a mí me impactó mucho una clase en la que hablaba de los suicidios. Y hay tantas maneras de quitarse la vida, es tan fácil quitarse la vida de una forma no dolorosa que da vértigo. O sea, desde luego que sí. Este tipo de cápsulas tan sofisticada, tan estética y supongo que tan costosa... De y tan irracional, ¿eh? Todo tenemos que decirlo. Bueno, no lo que... sé, pero tengo que decir que hay a mí me parece bizarra, asquerosa, lamentable. Por desgracia, pero... el suicidio es una realidad. Quizás pero es una realidad si no se que habla no de ello. Quizás si no. Claro, pero quizás. La sociedad no la afronta. Para evitar imitadores, tal vez. No, porque... no la afronta por una serie de cosas que están metidas. Bueno, no la afronta y es la mayor causa de mortalidad que hay. Claro. Parece que sí, pues, la afronta, demasiado la afronta, desgraciadamente. ¿Cuántas es noticias más, hay? ¿Has visto? Pues imagínate hoy, que encima hubiese noticias. Imagínate, en algunos países no, como María. Japón se ha llegado a convertir en una conducta social en que la gente queda para suicidarse. Hay una tasa de suicidios entre adolescentes en Japón que da miedo. Pero porque no hay un proceso educativo no, y porque, sobre porque eso. Cada cultura, pero vamos a ver, cada ¿no? cultura... ¿Tú crees que el suicidio, una ley de muerte digna genera también iniciar eso? Iniciar ¿no? un viaje sin retorno en el que ya no hay terrible. Nada más. Y no hay posibilidades de volver atrás. Hombre, me imagino que quien llega a esa decisión es por una desesperación, porque siente una desesperación que hace la que sociedad no solo para tiene evitar por qué ser los física. Procesos de desesperación en la gente. Pero coño, que tiene hay un proceso ¿pero de qué educación, va a hacer la hay un proceso de... Lo tienes que no. hacer tú. ¿Qué te va a hacer la sociedad? No, ¿cómo que la sociedad? Claro que la sociedad ¿por qué tiene razón que hacer? Tú puedes igual... desesperarte por una pena amorosa? ¿Qué hace la sociedad para que no me deje? No, para detectarlo, para ayudar a la exacto. persona que está viviendo. ¿Qué hace la sociedad eso? Para que Naomi Campbell, la que te gusta a ti, Charlize Theron, me haga caso? ¿Qué hace la sociedad? Porque vivo venga. Un drama existencial y me quiero quitar la vida. ¿Qué hace la sociedad para que no me quede en el paro? ¿Qué hace la sociedad para que mi hijo no tenga cáncer? Coño, es que no es un tema de que deleguemos en la sociedad. Las razones que llevan a una persona al suicidio son miles. Y no solamente se limita a una parálisis física. Esa es una, y es un tipo de suicidio y de problema. Pero la gente que se suicida en España no lo hace porque sea Ramón San Pedro. No, claro que no. Claro, es que estamos hablando de dos cuestiones diferentes. Claro. Una cosa es la gente que está deprimida, que tiene solución, y el suicidio se puede evitar, y la persona que está pasando un momento de oscuridad puede y debe buscar solución y ayuda para salir de ese proceso. Y otra cosa son los casos y contextos clínicos de enfermedades terminales en los que la persona realmente lo está pasando muy mal y se le niega el derecho a tener una muerte pero digna el gran y muere problema, en mitad Amado, de sus... Y yo no soy defensor de la prohibición de este tipo de suicidios en absoluto. El problema... Es que a medida que la ciencia avanza, nos estamos encontrando con que situaciones físicas que antes se consideraban irreversibles, ahora no lo son. Aquí hemos hablado en varias ocasiones de esos estudios neurológicos impresionantes, que ahora tienen tan buena acogida, claro, en el ámbito de la Iglesia, porque se ha conseguido comunicar con personas que eran vegetales, que estaban en un estado de coma, que aparentemente era irreversible, y que seguían vivos porque la familia se había empeñado en que siguieran vivos. En otros casos, la familia autorizó la desconexión y esas personas fallecieron. Bueno, pues ahora se ha descubierto que había una manera de contactar con ellos, de comunicarse con ellos. Es decir, que seguían teniendo conciencia dentro de esos cuerpos en los que aparentemente no había vida. Claro, yo me imagino que para las personas que autorizaron la desconexión, tiene que ser un conflicto terrible, ¿no? Yo en el tema de las terceras personas tengo mis reservas, igual que tú. Claro, yo hablo de mí particularmente. Si tú no tienes la capacidad de tomar esa decisión y depende de tus padres o de tus hijos, o de si no lo tienes, hay una ley, debería existir una ley desarrollada en donde se actúe contra o se especifiquen y no acceda a esa ley de eutanasia. Yo te compro el argumento. No están, ahora bien, yo te compro el argumento hablando de los enfermos terminales o de las personas, como el caso de Ramón San Pedro, que todos nos hacemos una idea enseguida. Ahora bien, tú me estás posibilitando unas herramientas, sea esa cámara, sean esos manuales químicos para suicidarte. Habría muchísimos menos que ahora, pero mira, cuidado, que eso solo lo puedes usar si eres, si te llamas Ramón San Pedro. No, yo he pasado por una depresión. Una mascota que lo está pasando mal y el veterinario os dice que hay que sacrificarlo, lo sacrificáis. Y sois todos súper animalistas y amantes de los animales. Claro. No sé, yo ya te digo que yo con el tema... Y Miguel incluso dice que tienen conciencia y llegamos a unos niveles con el tema de los animales, cosas que yo he oído en la tertulia. Entonces... si yo con el tema de la muerte digna, ahí estoy a favor, pero también es cierto lo que dice Manuel, que hoy por hoy hay muchos avances y que sería lo ideal, ¿no? Que la persona que en ese momento no sabe cómo comunicarse tuviese alguna opción para decir si quiere acabar o no quiere acabar, independientemente de que haya terceras personas. El problema es que si yo quiero quitarme pero una la vida, cosa es la muerte digna y otra cosa es el suicidio. O sea, el facilitar a una persona, el facilitar a una persona, una máquina, para que se suicide, pues porque lo está pasando realmente mal y no termina de ver esa luz al final del túnel como queremos, ese momento ahí es donde yo estoy en contra de difundir ese tipo de información. Claro, es que una chica de 15 años a la que le ha dejado el novio, ¿tú crees que no lo está pasando mal? Claro, y si claro. tú le das la posibilidad de conseguir, de bajarse un tutorial de internet para quitarse la vida de forma digna, es que a mí me parece un tema realmente claro, pero delicado. Es que aquí estamos entrando en ¿cómo vas a limitar pero, tú quién yo es va que utilizar? Creo que son dos temas distintos. Bueno, y yo Totalmente. Creo que son temas que están tocando. Yo creo que aquí estamos entrando en una cuestión de libertad individual. Yo creo que todos estamos a favor, yo creo que todos los que estamos aquí, a favor de la muerte digna, ¿no? Es decir, enfermos terminales que están sufriendo y que deciden dejar de sufrir ellos y quizás también sus familias y irse para siempre, ¿no? Y lo decía muy bien Mado, ¿no? Lo hacemos con nuestras mascotas, ¿no? No queremos uh-huh. que sufran. Cuando están sufriendo, decidimos sacrificarlas, ¿no? Y yo creo que en el caso de los seres humanos todos estamos de acuerdo que si la persona decide dejar de sufrir, el final es irreversible. Yo creo que todos estamos a favor de eso. Ahora, aquí entramos en un aspecto, yo creo que mucho más complejo, que es el de la libertad individual. Es decir, si tú te quieres suicidar por X motivos, ¿hay alguna institución que te pueda prohibir el suicidio de forma legal o moral? Pues es decir, está penado. Si te suicidas, estás cometiendo un delito. Claro, sí, pues eso es lo que hay que cambiar. A eso me refiero. Claro, porque te das cuenta de lo que es. Pero si se cambia. A mí me la pela. O sea, yo si me suicido, que me venga. Si hubiera una ley de muerte digna... Pero es que son dos cosas diferentes, no, Bruno. Pero es todo un entorno y generaría eso. Pero vamos a ver. Es decir, si hubiera una serie de mecanismos y entre esos mecanismos está la ley de muerte digna, habría muchos menos suicidios. Te voy a poner un ejemplo. Si tú, por un motivo X, por un problema laboral o por un problema amoroso, decidieras quitarte la vida y yo pudiera evitarlo, es que... lo evitaría. Evidentemente. Claro. Entonces, aquí entramos en una Pero estarías cometiendo... Alguien, tú o yo, una de las personas, está cometiendo un delito. Es una cosa terrible. Pero aquí hay otra cuestión problemática. Por ejemplo, los alpinistas, ¿no? Que yo últimamente he entrevistado a algunos de ellos, que se juegan la vida escalando una montaña, ¿no? Y sabes que van a ascender al K2 o al Everest o a donde sea y tienen muchas posibilidades de morir, ¿no? Bueno, ¿hay alguien que tenga la capacidad de evitar que realicen eso sabiendo que pueden morir? Yo creo que está la libertad individual, ¿no? Entonces, aquí entramos en una cuestión muy problemática. Si alguien quiere suicidarse, somos nosotros nosotros capacitados para evitar ese suicidio. Es una cuestión problemática. La cuestión de fondo aquí es a quién pertenece la vida. Claro. Porque la cuestión está si pertenece al Estado o nos pertenece a cada uno de nosotros. Claro. Esto es una cosa que ha evolucionado a lo largo de la historia. Antiguamente en la Edad Media las vidas eran de cada cual y el Estado no se preocupaba por las vidas de las... Pero hay un concepto que, por ejemplo, lo ha desarrollado Foucault y luego otros autores, que es el tema de la biopolítica. Y es que cada vez que han surgido las sociedades modernas y se han estructurado en formas de Estado, han ido apropiándose de determinados elementos de los individuos. O sea, se preocupan por nuestra alimentación, en teoría. Luego lo pueden cumplir o no, pero en principio se preocupan por nuestra educación, por darnos servicios y también se tutelan nuestra vida. Uh-huh. Y eso es lo que surge aquí. Llega un momento en el que tienen incluso que convertirlo en delito. Pero hasta, porque tienen hasta el monopolio de las vidas de las personas. Claro, pero, hasta... pero choca con... la capacidad del individuo también para decidir sobre algo que en principio le pertenece. Claro, ¿no? Pero, entonces, ese es el dilema en el que estamos. ¿Hasta qué grado pueden tutelar? Porque si, claro, tú eres aficionado al parapente, bueno, en cierto modo te estás jugando la vida, ¿no? Y es alguien el Estado para decirte no. Como te estás jugando la vida, no te dejo practicar este deporte del parapente. Dos modelos de sanidad, bueno, muy distintos. No sé. La sanidad en Estados Unidos y la sanidad en la mayoría de Europa. Uh-huh. En Estados Unidos, ¿qué es? Si tú corres los riesgos, tú te pagas tu sanidad. Uh-huh. Por eso vas con tus planes individuales. Tú eres un alcohólico, tú fumas... Ese es tu problema. Aquí tenemos una idea de la sanidad totalmente distinta, que es social. Pero claro, y entonces tú pagas las enfermedades de los demás, aunque tú, te cuides y tal. Elija, sí, intoxicarte. Entonces para toda una caja común, ¿no? Entonces son dos modelos distintos. Por eso no triunfó y se ha visto por mucha gente de la sociedad norteamericana con mucho rechazo el modelo de Obama, porque tendía a ese modelo europeo, ¿no? Y porque tienen un concepto más individualista de eso. Yo para que, si tú asumes riesgos, para finalizar, porque es un debate que nos puede llevar horas y horas. Sí, ¿no? Para que quede claro. Claro, independientemente de cuestiones muy complejas, morales o legales, yo si puedo evitar un suicidio, lo evitaría, aunque estuviera actuando contra la libertad individual de esa persona. Y luego podemos discutir muchas cosas desde el punto de vista filosófico, moral, y también legal. Porque en China, por ejemplo, o en Oriente, el suicidio no se ve de esa manera. Incluso se ve como un acto de protesta. Se maneja. Aquí en cambio lo tenemos como un tabú social, de porque consideramos que la vida tampoco le termina de pertenecer al individuo. Tenemos una cultura también cristiana que las vidas pertenecían a Dios. Por tanto, estaba realmente ofendiendo a Dios. Todavía en otras culturas todavía no tenemos eso, ¿no? Una visión absolutamente cristiana. La sociedad, las leyes tienen una visión totalmente cristiana del suicidio, casi equiparándolo a pecado, ¿no? Entonces, bueno, pero también tiene una parte positiva, ¿eh? ¿Cuál? Esa cuestión de la vida como algo sagrado que proviene, evidentemente, que proviene no del cristianismo. Del cristianismo han salido muchos sismos, incluido el comunismo. Sí, sí. Bueno, nos dice Iván Martínez, y vamos a finalizar ya el debate con el Medía Rosa Vientos en 20, que muchos suicidios, y estoy completamente de acuerdo, y esta máquina es una consecuencia bizarra de la no existencia de una de leyes y de salvación para esas personas. Insisto, no es otra cosa, y yo creo que esa es la noticia. Dice Iván, muchos suicidios se podrían evitar, desahucios, indigencia, que son la mayor parte de los suicidios. La gente no se suicida por desamor, se suicida por estas cosas, aparte por la salud, pero desahucios, indigencia, otros por desgracia no se pueden evitar, nos dice Iván. Y nos dice Anaís, cuando hay un suicidio, el fracaso es de toda la sociedad, y yo creo que eso es lo que tenemos que tener. Que no hemos comentado, yo creo que hay un pacto de Estado para no dar publicidad a los casos de suicidio. Claro, está claro, ¿no? Y no creo que esté mal, ¿eh? Ojo. Yo creo que está fatal. Yo ahí disiento de ti. Existe, bueno, lo que se llama el efecto contagio a nivel psicológico, y es peligroso. Sí. Por ejemplo, si ahora... Oye, pero pues, el Estado si desahucia poco, pues igual evita algún suicidio, ¿eh? Claro, ese ya es otro debate. Yo ahí también estaría de acuerdo. Mm. Pero es cierto que existe el efecto contagio y un pacto de Estado para que los medios no publiquen noticias sobre suicidio. A ver, Miguel, seguimos repasando los documentos sobre OVNIs que aparecen en los desclasificados, y hemos encontrado un nombre clásico, el de Joshua Adamski. ¿Qué pasa? ¿Quién era este señor para que le catalogaran como peligroso comunista? Pues Joshua Adamski era un contactado, una de esas personas que aseguraba mantener contactos con seres de otros planetas. Estamos... El primer contactado. El que abre la historia. Vale, sí, en cierto modo es el primer contactado moderno, ¿no? Él comienza a experimentar esos contactos con seres de otros planetas que él identifica con seres provenientes de Venus, nada más y nada menos, pero claro, hay que darse cuenta que estábamos a mediados del siglo XX, ¿no? Año 1951, 1952. Yo creo que el tema del contactismo, el contactismo extraterrestre, es algo que nos ha obsesionado al menos a tres personas que estamos aquí, a Bruno, a Manuel y a mí, ¿no? Yo creo que hemos hablado con muchos contactados, hemos perdido, entre comillas lo de perdido, mucho el tiempo en montes perdidos y en bosques con contactados, con personas que decían mantener ese contacto con seres de otros mundos, buscando ese encuentro previa cita, ¿no? Que aparecieran lo son. Y yo creo que todos hemos estado en muchos encuentros previa cita. Y yo, en algún momento de mi vida, en el año, a partir del año 2002, 2003, pensé que en el asunto del contactismo podía estar la respuesta al fenómeno OVNI, porque uno pensaba, caray, si los contactados están en comunicación con los tripulantes de los OVNIs, pues seguramente son los que más cerca estén de la verdad, ¿no? Y me obsesioné tanto que acabé publicando un libro en el año 2004 que se llamaba Contacto, después de entrevistar a muchos contactados, y me di cuenta de que ahí, obviamente, no estaba la respuesta al fenómeno. Déjame una cosita, no te quiero interrumpir, pero sí. Una cosa. Cuando hablamos del contactismo, es cierto que aparece en el fenómeno moderno, ufológico, sí. Pero el contactismo extraterrestre ya existía en la etapa espírita. Hombre, claro. Claro, que por eso claro. Te digo, porque si no, este tipo de personajes parece que no sé de dónde salen, pero los primeros que empezaron a contactar con extraterrestres fueron en las sesiones mediúnicas ya a finales del siglo claro, XIX. Incluso anteriormente, filósofos como Swedenborg viajan a otros claro, planetas claro. Y tal. O sea, que es una sí, es una larga estamos, tradición no que estamos, luego enlaza con el tema ufológico moderno. Que nos estamos refiriendo a eso que llamamos fenómeno OVNI, claro. Como tal, o fenómeno de los platillos volantes, para sí, entender. Sí, que como tal nace en el año 47, por eso decimos que en el 51 Adamski es el que le da cuerpo al fenómeno del contactismo tal y como lo entendemos hoy en día. Pero es una evolución, sí. Pero por eso es una evolución porque ya había, Helen Smith hablaba marciano, Swedenborg estuvo en una serie de planetas y describió toda la civilización que había ahí. Entonces, quiero decir que para mí no es nada más que una forma más, una modificación más de una larga trayectoria claro. Que había ya de contactado. Claro. En el Ramayana representa una popularización del claro. Fenómeno, representa un icono social en la figura de Adamski. Todos hemos visto... Todos, los que estamos aquí, pero es que también todos los que no tienen ningún contacto con el tema, alguna fotografía de un OVNI de Adamski, bueno, porque es una fotografía clásica, son fotografías clásicas. Es la caperuza de una lámpara, sí, ¿no? Sí, bueno, eso es otra cosa. Oye, ¿y qué fotografías? Se ve la argolla, la argolla, Miguel. Anda, hombre. Se ve la argolla de la lámpara. No, pero estás hablando de Adamski, ¿no? Adamski, no, yo no me estoy refiriendo, ahora entramos, vale. Ahora entramos en el asunto de Adamski. No. Yo tengo una camiseta de Adamski. Pero, bueno, bien, vamos, es un tipo muy interesante, pero yo creo, bueno, no creo, sé, tanto Manuel como Bruno como yo hemos visto ovnis en encuentros previa cita. ¿Cómo? Sí, tú has visto un ovni en un encuentro previa cita, Manuel ha visto un ovni en un encuentro previa cita y yo he visto un ovni en un encuentro previa cita con contactados. Uh-huh. Y eso hay que decirlo, aunque ahora nos duela o nos parezcan... gente ¿te duele? Un poco absurda o no. Sí, es verdad, es decir, porque no queda bien decirlo, ¿no? Parece que eres menos serio por decir esto. Quizá lo serio es decir que lo hemos visto en una ocasión y en 4.857 avistamientos previa cita no vimos pero nada. Pero esa vez que la hemos visto. Eso se ajusta más a la realidad. Ya, pero esa vez que la hemos visto, vaya lo que hemos visto, ¿eh? Sí, porque sí. Hemos tenido los tres experiencias muy fuertes. Algún día las contaremos, pero bueno. Bueno, pero ¿por qué Adams que era un peligroso comunista? Bueno, vamos a explicar primero quién es Adamski, brevemente, ¿no? Okay, ya lo hemos explicado, bueno, creo vale, yo. Ya lo hemos explicado. Bueno, tampoco pero... hace que falta que expliques que es un comunista porque nos pegaríamos horas y horas. Vale, bueno, pero esta historia empieza en el año 1951 o 1952, cuando hay una serie de avistamientos ovni en California. Adamski tenía un restaurante en un lugar que se llamaba Monte Palomar, desde donde iban muchas personas a intentar contemplar esos ovnis que decían que se veían, ¿no? Entonces él se hizo con dos telescopios, conectó una serie de cámaras fotográficas y... Que estaba enseñando la foto de la argolla. Y entonces intentaba fotografiar algunos de esos ovnis que aparentemente se veían en esa zona. A partir de ahí, él dice que mantiene una serie de encuentros con extraterrestres, seres extraterrestres de Venus, sobre todo en un desierto, en el desierto de Mojave, en California. Y bueno, y ahí empieza su historia. Hay que decir que Adamski no era un tipo que no tuviera ninguna relación con el mundo del esoterismo, del ocultismo, sino que era un tipo muy introducido en el underground californiano, en el mundo de determinadas sectas ocultistas, de determinadas cuestiones filosóficas esotéricas. Es decir, que es alguien que estaba dentro de esta historia. Pero como muy bien dice Manuel, él fue el primero en popularizar esta cuestión del contactismo ovni, ¿no? El caso es que, como digo, se hizo muy popular, se escribieron varios libros sobre él, él también escribió algunos libros, y en el año 1959 lo invitaron a dar una serie de conferencias en Nueva Zelanda, ¿no? Concretamente en Wellington y en Auckland. Y el caso es que, bueno, asistieron muchas personas deseosas de escuchar las revelaciones que los extraterrestres habían depositado en Adamski. Y concretamente, en una de esas conferencias en la ciudad de Wellington, acudieron varios miembros de la embajada de los Estados Unidos en Nueva Zelanda para ver de qué iba aquel tipo, ¿no? Y realizaron un informe que enviaron al Departamento de Estado, al FBI, a la CIA, a la inteligencia de la Fuerza Aérea y a la inteligencia de la Armada, ¿no? Tildan a Adamski como un pretendido experto en platos voladores que estuvo 2 semanas por Nueva Zelanda. En Wellington llegó a reunir a casi 2.500 personas en el ayuntamiento de esta ciudad, y según el informe, Adamski utilizaba una serie de argumentos pseudocientíficos para apoyar sus teorías de contactos con platillos volantes y extraterrestres de Venus. Llegó a decir que en la Tierra vivían unos 40 millones de extraterrestres infiltrados, entre otras cosas. Y también en el informe, en este informe que realizaron varios, se supone, varios agentes de la CIA que trabajaban en la Embajada de los Estados Unidos en Nueva Zelanda, bueno, también hacen un pequeño estudio sobre el mundillo ufológico en esa época en Nueva Zelanda, ¿no? Y decía que sobre todo existía un grupo, que varios miembros de ese grupo de ufólogos estuvieron en la conferencia de Adamski, que editaban un boletín donde se daban a conocer toda una serie de avistamientos, y que en Nueva Zelanda Adamski tenía un grupo de seguidores. Concretamente eran 40, iban con una especie de lazo de cintas azules para que se les reconociera y estaban sentados en primera fila, ¿no? Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? El caso es que un año después, concretamente el FBI recibe una serie de cartas de algunas personas que habían mantenido contacto con Adamski y que sospechaban que era un agente comunista, ¿no? Y entonces el FBI empieza a investigar, ¿no? Y llegan a la conclusión de que, hombre, había algunas cuestiones sospechosas. Y llegan a pensar, que Adamski es un agente comunista que está utilizando esta historia del contacto extraterrestre para diseminar propaganda soviética en los Estados Unidos. Porque, entre otras cosas, Adamski decía lo siguiente: que la gente del espacio, los extraterrestres, son personas mucho más evolucionadas que los terrestres. Hasta ahí, vale, ¿no? Bueno, otra cosa que decía: que la Tierra está en peligro por los ensayos nucleares y que los extraterrestres quieren que todo ensayo nuclear y que toda arma nuclear sea destruida. Claro, entonces aquí el FBI sospecha que bueno, sabéis que en esa época detrás de muchos movimientos pacifistas en Estados Unidos estaba el KGB. De algunos, de otros no, eran realmente pacifistas que estaban a favor del desarme, ¿no? Entonces ellos creían que detrás de Adamski podía estar el KGB. Otra cosa que decía Adamski, esto ya es lo más alucinante, yo creo que aquí, daros cuenta que estamos en el año 1959, yo creo que aquí a la gente del FBI se le salieron los ojos del rostro, ¿no? Porque Adamski decía que en la sociedad extraterrestre, en el sistema de la sociedad extraterrestre, no existían iglesias. No existían escuelas y ni siquiera existían gobiernos nacionales, y se habían abolido la propiedad privada y el dinero. Solamente existía un gobierno mundial y se había desterrado por completo el nacionalismo y el patriotismo, ¿no? Ahora, otra cosa que decía: que los extraterrestres estaban ayudando a los rusos en la carrera espacial. Claro, esto ya era la leche de... Los peligrosos eran los extraterrestres. Claro. Ellos no, los de otros mundos. Esto ya es la leche de sospechoso, ¿no? Y otra cosa que decía es que la gente del espacio, los extraterrestres, nunca ayudarán a ninguna nación que no tenga una intención pacífica. O sea, por lo tanto, no van a ayudar a ninguna nación de la Tierra, jamás de los jamases, ¿no? De la Tierra para el pueblo, ¿no? Bueno, el caso es que sí es cierto que nos encontramos con ciertas vinculaciones de Adamski con personajes vinculados al mundo de la inteligencia, ¿no? Pero no precisamente soviéticos, sino más bien norteamericanos. Y esta es una historia que a mí en su momento me apasionó, y es que... en cierto momento, en una conferencia, Adamski dice que su historia con los ovnis comienza en ese año 1951. Él comienza a fotografiar ovnis porque 4 científicos norteamericanos le plantean si quiere participar en un experimento para fotografiar naves voladoras desconocidas, ¿no? Esos 4 científicos trabajaban aparentemente en el laboratorio de electrónica naval Point Lama, que estaba cerca de San Diego. Bueno, Jacques Vallée intentó localizar a algunos de esos científicos y finalmente localizó a uno. Y parece que no era exactamente tal científico, sino un agente de la CIA, ¿no? Es un elemento muy sospechoso. Otro elemento sospechoso, cuando en el año 1964 Adamski muere, ¿dónde lo entierran? En Arlington, donde están enterrados los héroes nacionales de los Estados Unidos, ¿no? Con lo cual el planteamiento es qué servicios realizó el contactado Adamski al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Era un agente doble. O a la patria de los Estados Unidos. No, pero ¿no? Fue militar y entró en combate y de ahí le viene lo de Arlington. Bueno, sí, pero en combate entraron muchos, ¿no? El caso es que Adamski está enterrado en Arlington y en Arlington no se entierra cualquiera, ¿no? Y más cuestiones, por ejemplo, que lo vinculan con el mundo de la inteligencia. Por ejemplo, un personaje que hizo un libro sobre Adamski, Colin Bennett, que es un investigador, que el libro se titulaba Buscando a Orton, que era uno de los extraterrestres. Era el primero. Exacto. Sí. El supuesto venusiano. Bueno, él dice que es cierto que el FBI lo investigó. De hecho, le accedió a través de la Ley de Libertad de Información a varios documentos del FBI sobre Adamski, pero plantea otra cuestión, ¿no? Plantea que el FBI estaba muy interesado en lo que contaba Adamski porque sospechaban que desde submarinos rusos se estaban lanzando algún tipo de naves secretas de vigilancia hacia la costa oeste de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces estaban muy interesados en las visiones de Adamski. Otra cuestión, ¿dónde tuvo Adamski ese primer contacto, ¿no? Bueno, en el desierto de Mojave, ¿no? En el año 1950. ¿Y qué estaba pasando en el desierto de Mojave en el año 1950? Que se estaban llevando todo tipo de pruebas militares con aviones, con cohetes, con misiles, y en esos proyectos estaban trabajando científicos nazis que habían servido al Tercer Reich y que se habían pasado al bando norteamericano y que habían ocultado su pasado a través de ese famoso proyecto Paperclip, ¿no? Por lo tanto, allí estaban volando muchas cosas y estaban pasando muchas cosas. Con lo cual, hay la sospecha de que determinada gente vinculada al mundo de la inteligencia, a los servicios secretos, utilizaron a Adamski para que hablara de extraterrestres, de naves alienígenas y ocultar toda una serie de pruebas militares que se estaban haciendo en el desierto de Mojave, ¿no? Es decir, que bueno, hay toda una serie de vinculaciones alrededor de Adamski. No solamente era un contactado, sino era alguien que probablemente mantuvo ciertas vinculaciones con gente relacionada con el mundo de la inteligencia. Me gusta que te estés carballelizando, macho, porque cuando digo yo eso me ponéis a parir. Cuando cuento eso no, momento. Pero bueno, una cosa no quita la otra y esta es la verdad sobre... Ven hacia la luz, Miguel, ven hacia sobre la luz. Sobre el caso de Adamski. Bueno, José Antonio Muñoz nos dice, Ana, esta ciclogénesis lleva cebándose una hora con Cáceres. Imposible dormir, menos mal que siempre nos quedará la radio. Así que agradecemos muchísimo y además noches como esta es en la que se evidencia lo importante de este sistema de comunicación. Por cierto, hemos de comentar e informar que la Agencia Oficial de Meteorología del País Vasco, la Agencia Vasca de Meteorología, ha informado de la existencia de vientos en la localidad de Cerroja que han alcanzado, rachas que han alcanzado 174 kilómetros a la hora. Nada más y nada menos, 174 kilómetros a la hora, según esta Agencia Vasca de Meteorología. En Cerroja, en Orduña, 173, en Gasteiz, en Vitoria, 143, en Sarracho, 129, en Ordunte, 126, en Alegría, 108. La verdad, o sea sí, tienen mucha precaución. Va a bajar, ¿no?, la electricidad, ¿no? Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, ahora nos comentará después en la siguiente hora. Tenemos en las fronteras del futuro con Javier Sevillano cómo nos calentaremos en el futuro. Esa es la información, la noticia de las fronteras del futuro. Eso depende de que sigan haciendo la vida imposible las eléctricas a las personas. Ya te lo digo yo, con hogueras y con leña. Sí, sí, exacto. Sobresalones. Lo sabremos. Manuel, cuéntanos cómo va a ser la parapsicología del siglo XXI. Bueno, o del 22. Bueno, seguimos hablando del 21 como lo que viene. No, ya estamos. En el 21. Hace 17 años. Y esta noticia... Y se están acabando. Esta noticia permite ser optimista porque entre las nuevas generaciones hay gente con la cabeza muy bien amueblada. Esta noticia hace referencia a un joven estudiante, está sacándose el doctorado en psicología clínica, Dominic Parker, que ha tenido una idea fantástica. él, como muchos jóvenes, como muchos de nosotros en su momento, estaba acostumbrado a leer muchos libros sobre historia de la parapsicología. Cuando decidió hacer la carrera de psicología, se puso en contacto con el Laboratorio de Investigación de Anomalías de la Universidad de Princeton, que desde 1979 hasta el 2007 publicó varios trabajos sobre la investigación de la ESP, de la percepción extrasensorial, de la telepatía, de la clarividencia, sobre todo a base de estudios estadísticos, de generadores aleatorios y de pruebas de laboratorio. Entonces, a él se le ocurrió utilizar, inspirado en esos trabajos del laboratorio de la Universidad de Princeton, llevarlo a las nuevas tecnologías, al mundo digital del siglo XXI, utilizando a sus compañeros de generación, a estos que llamamos los millennials, como objetos de estudio. ¿Y cómo se le ocurre hacer eso? Pues diseñando una aplicación para los teléfonos móviles que convertiría a todos los usuarios de esa aplicación en colaboradores de un macroproyecto mundial para investigar las capacidades paranormales. Esta aplicación se llama I Am a Psychic, está disponible ya en 157 países, y cuando te la descargas, él además la ha planificado de una forma muy ingeniosa, muy astuta, como un juego que te permita divertirte, que sea divertido, que sea motivador, pero que al mismo tiempo te permita conocer tus capacidades psíquicas, si es que las tienes, y sobre todo facilitar un montón de información a los analistas, a que reciben esa información, con tu consentimiento, porque la primera vez que empiezas a hacer las pruebas de este juego, se te pregunta si tú consientes que los datos sean enviados a una base de datos donde se recibe toda esa información, con lo cual tú pasarías a formar parte de ese macroestudio, o si prefieres que el juego se limite a tu terminal y se quede ahí. Si tú permites que esos datos sean enviados, toda esa información se recibe no solo por Dominic Parker, sino por varios investigadores de la Universidad de Northampton en Inglaterra, que están ayudando a Parker en los estudios estadísticos en base a todos esos datos, y a partir de entonces a jugar. Los juegos son diferentes pruebas en las que, por ejemplo, por poner un ejemplo, tú tienes que predecir cuál es el número que va a salir en un dado que está girando por un sistema, por un generador aleatorio, hasta que se detiene y, bueno, tú tienes que acertar qué número es el que va a salir o intentar influir en que salga el que tú previamente has decidido, lo que sería en ese caso una experiencia supuestamente de telequinesis. Según los cálculos que hace de estos juegos, un resultado superior al 16,67% podría ser ya sintomático de que hay una cierta propensión a una especial sensibilidad psíquica. Y según declaraba en una entrevista estos días este joven Parker, hasta ahora, de toda la información que están recibiendo, el caso más notable es el de un joven que alcanzaba un 38% de aciertos, lo cual está muy por encima de lo atribuible al azar. En definitiva, que este chico ha tenido una idea brillante, que además le va a servir de base para su tesis doctoral, que como no puede hacerla en Estados Unidos, porque aunque en Estados Unidos existen laboratorios adscritos a algunas universidades, como la Universidad Seabrook de California, él finalmente va a presentar la tesis en la unidad de parapsicología Koechsler, en la Universidad de Edimburgo, que es probablemente uno de los referentes internacionales a nivel universitario de lo que es la investigación paranormal. Y no solo eso, sino que como a él lo único que le interesa es avanzar en el conocimiento, y ha diseñado esta herramienta para eso, todas las ganancias de la aplicación de esa app que él ha diseñado, él ha renunciado a toda gratificación económica, y están destinadas al Centro de Investigación RING, que es un centro de parapsicología independiente en la Universidad de Carolina del Norte. A mí me parece una idea brillante, porque este chaval, preparando su tesis doctoral, ha conseguido desarrollar una herramienta para implicar quizá a cientos de miles de sujetos en un macro experimento del que al final nos vamos a beneficiar todos. Sí, sí. Sí, bueno. Mado Martínez, ¿qué es en Bulgaria la operación, no sé si lo digo bien, Sarichina? Sadichina, la operación Sadichina. Pues mira, este es un tema que le va a gustar mucho a Miguel y que le va a gustar mucho a Manuel. Y es un tema que tiene que ver con ovnis, con contactados y con extraterrestres. Y es muy poco conocido, sencillamente por la barrera lingüística. Casi toda la documentación existente, noticias, libros, etcétera, están escritos en búlgaro. Y la verdad es que ni siquiera en inglés, hay muy pocas referencias a esto. La cuestión es que yo, pues de todas estas veces que he ido a Bulgaria, que he llegado incluso a pasar meses allí, pues me enteré de que el gobierno búlgaro en los años 90, a principios de los años 90, 91, 92, participó en una operación con contactados para buscar al primer humanoide alienígena de la humanidad, que era además supuestamente un cuerpo momificado hermafrodita. ¿Cómo llegaron a esta historia tan rocambolesca que parece de película? Pues bien, nos situamos. Años 90, telón de acero comunista, Sarichina, una población a 20 kilómetros de Sofía, la capital de Bulgaria, y la historia comienza con un personaje que se llama Doctor Naplatanov. Este hombre estaba plenamente involucrado en los experimentos psíquicos que los militares y el gobierno búlgaro, esto os va a sonar muy a ruso, también a muy a CIA y todas estas cosas, estos experimentos que se hacían pues en materia de telepatía, clarividencia, visión remota, contactos con los extraterrestres, todo ello siempre dentro del contexto de los servicios secretos y los ministerios de defensa, tema militar, vamos. La cuestión es que este hombre, dice que estaba intentando obtener indicaciones sobre la ubicación del mítico tesoro del zar Samuel. Este hombre parece que tenía también ciertas capacidades psíquicas. Y, bueno, junto con su hija Mariana Platanova, que también era clarividente, pues se ponen a intentar averiguar cuál es la ubicación para estas prácticas de visión remota de ese tesoro, ¿no? Contactaban con unos seres denominados como alienígenas o extraterrestres, y de hecho ellos se consideraban contactados, y el gobierno búlgaro, los militares, trabajaban con ellos. Bien. Una mañana deciden partir hacia Sarichina porque piensan, según estos contactos que ellos obtienen, que ahí es donde está el tesoro del zar Samuel, y parten con una delegación de militares. Dimitar Sirakov, el mayor Seraminov, el coronel Chevko Kanev, a este lo vamos a tener muy en cuenta, Chevko Kanev, porque va a ser una persona muy interesante en esta historia. Y bueno, por allí, firman los documentos el ministro de Defensa, el general Dinev, etcétera, etcétera. Y en aquel momento entra en juego una figura que va a cambiar radicalmente la historia. Entra en juego otra contactada llamada Eli Loginova, de la que luego hablaré largo y tendido porque yo la entrevisté en Sofía, que también tenía una serie de contactos, también obtenía una serie de informaciones y dice cuál es el lugar exacto donde hay que empezar a excavar, ¿no? En Sarichina, en esta población, y allá que se plantan para ir a excavar ahí. Lo que pasa es que allí no había ningún tesoro. Allí se encontraron con una especie de sorpresa sobrenatural, entre comillas, porque cuando llegan a los 2 metros se encuentran con una losa muy extraña que, según los testimonios, tiraba a la gente para atrás, lanzaba como barreras de fuego invisibles, etcétera, etcétera. Y la tal Naplatanova, que era la hija de este doctor Naplatanov, dice que ella no quiere seguir porque su contactado, es decir, la entidad con la que ella habla, le dice que deben abandonar esa misión y deben dejarlo todo. Es decir, entran en conflicto estas dos. La cuestión es que Marina Naplatanova se suicida al muy poquito tiempo de dejar la misión. Y su padre, el doctor Naplatanov, muy consternado, empieza a quejarse y a mandar cartas y a quejarse al ministro de Defensa, acusando a todos estos miembros de la delegación Sarichina de haber inducido telepáticamente a su hija a suicidarse. Tengo copia de la carta en la que decía: presionaron telepáticamente a mi hija hasta convencerla de que no tenía derecho a vivir. La atormentaron día y noche. Me quejé en repetidas ocasiones a Sirakov, etcétera, etcétera, usando la más brutal y agresiva arma jamás creada en la historia, un arma que violaba las leyes de la naturaleza y hacía víctimas a los seres humanos arrebatándole lo más sagrado, su cerebro, su voluntad. Os recuerdo que estamos dentro de este contexto un poco de experimentos de pues, control de la voluntad, experimentos psicotrónicos, división remota, ámbito militar. Bueno, la cuestión es que al final María, pues sí, se había suicidado tirándose del balcón y que al poquito tiempo de suicidarse, pues que aparece muerto el padre también. Esto da para una serie, ¿eh, Mado? Madre mía de mi vida. Se había tirado por un puente. Nadie sabe si se había tirado, si lo habían empujado, la columna vertebral rota. Bueno, este desaparece del mapa también. Chef Kokanev, que era uno de los militares que participaban en esta operación, un coronel del ejército búlgaro, era uno de los más comprometidos y entusiasmados con esta operación. Y a los años, cuando pasó todo lo que pasó, que ahora os lo voy a contar, pues escribió un libro contando todo lo que había pasado, que se llamaba Fenómeno Sarichina. Y él decía eso, que bueno, cuando empezaron a excavar, llegaron a 2 metros, encontraron una losa que tenía una barrera bacteriológica, que tuvieron que asistir allí unos químicos para bueno, pues, limpiar esa valla y que allí empezaron a los soldados a experimentar una serie de sucesos sobrenaturales de toda índole. La cuestión es que, parece ser, hay unos planos muy interesantes de esta excavación que sigue casi una como una pirámide invertida, ¿vale? Que daba supuestamente a ese primer humanoide antecesor de toda nuestra humanidad, que según ellos iba a desvelar el secreto de nuestra humanidad, ¿no? La cuestión es que en una de estas historias de contactados, Eli Loginova, esta mujer, llegó a escribir 5 volúmenes en una lengua súper extraña, unos jeroglifos, en los que ella obtenía esas indicaciones sobre cómo se debía hacer las excavaciones para llegar a ese punto, que eran bastante complejas. Y una noche reciben una visita ovni en la que se les dice que no deben salir, que no deben mirar, que deben mantenerse en sus puestos y en el campamento todos los militares, porque puede ser muy peligroso para ellos. Y efectivamente se plantan allí esos ovnis, de los cuales además toda la población de Sarichina, vamos, muchos, dijeron que los habían visto, esas luces. Y si queréis, después de las noticias, os cuento cuál es la segunda parte de esta historia y cómo desembocó, porque es brutal. Bueno, pues escuchamos las noticias, lo dicho, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos hablan de esa actualidad, de esa última hora soberana, nos cuentan lo que está ocurriendo, si lo que está ocurriendo no se vuela. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Por favor, lo pedimos. Hemos visto el viento que está haciendo ahora mismo en Madrid. Mucha precaución en los coches, los que nos estéis escuchando ahora, los que tengáis que salir o los que estéis llegando. Por favor, mucha precaución, evitar las carreteras en lo posible porque hace, insistimos, mucho viento en estos momentos. Hay lluvia en algunos lugares, bienvenida sea, pero sobre todo viento. Vamos a escuchar la segunda parte de esa noticia y de esa información sobre la operación, como se diga, en Bulgaria. Mado. Sarichina. Esa. La operación Sarichina. Bueno, que recapitulando muy brevemente, una operación en los años 91, ejército búlgaro, comisionada por el Ministerio de Defensa, con la intención de excavar la supuesta tumba del primer humanoide antecesor de nuestra humanidad, un ser de trazos hermafroditas, que se supone que estaba enterrado en un lugar concreto de esta población Sarichina, a 20 kilómetros de Sofía. Bueno, la cuestión es que una de estas noches reciben la visita de los extraterrestres, de los alienígenas, y que además los militares quieren asistir, quieren estar presentes en ese lugar, en el hueco que ellos están excavando, que es donde fueron estos visitantes con sus naves espaciales, según cuentan los registros militares, pero a través de él y Loginova les dicen que no vayan porque no están preparados para verlos y además puede ser muy peligroso para ellos. Se ven una serie de luces, una serie de objetos y a partir de ese momento la misión da un cambio radical porque algunos de los militares empiezan a tener mucho miedo, mucho, mucho miedo. Y uno de los líderes militares, uno de los grandes cargos, además tiene una pesadilla horrible en la que sueña que van a morir todos y siguen excavando, etcétera, etcétera. Y digamos que empieza un poco la parte intelectual de la operación y piensan qué es lo que pueden hacer, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? Y se centran en esos 5 tomos que Eli Loginova había estado escribiendo con trazos jeroglíficos indescifrables para tratar de ver si son capaces de descifrarlos, ¿no? Aquí es donde yo pues me planto en Sofía para entrevistar a Eli Loginova y claro, lógicamente la primera pregunta que le hicieron no fue: oye, ¿tú tuviste algo que ver en la muerte de Mariana Plátano? Pero se lo pregunté. Y claro, pues lógicamente ella me dijo que no, que lo que pasaba era que claro, cuando uno está sometido a estos procesos de recepción de tanta información, eres contactado, etcétera, etcétera, pues que te puedes volver loco. Y que si uno no es mentalmente fuerte y estable psicológicamente, pues que al final pues te vuelves loco y que eso es lo que le pasó a Mariana Platanova, que no lo pudo soportar, se volvió loca y por eso se suicidó, porque su cerebro sufrió una sobrecarga, ¿no? Entonces, yo le dije que pasó con esos 5 volúmenes, de los cuales ella solo conserva 2 páginas, que me dio copia, ¿vale? Y ella me dijo que, bueno, lo que hicieron es pues ir a Israel, a gente experta en estudios de la Kabbalah, etcétera, por una serie de información que ya había recibido, y que allí se pierden esos volúmenes, es decir, se los quitan. Siempre habían estado custodiados por el Ministerio de Defensa. Ya nunca vuelven a sus manos, jamás. Y la cuestión es que ella nunca ha cesado de buscar esos libros, porque cada vez que ha habido un cambio de gobierno, ella le ha escrito al ministro de Defensa correspondiente y les ha hecho la misma pregunta: ¿dónde están mis libros? Nunca nadie les ha respondido, menos un ministro, el que estuvo durante la legislatura de 2001-2005, fue el único que tuvo la cortesía de contestarle, que le dijo: tus libros están fuera del país. Bien. Ellos se ponen a investigar, no encuentran nada que hacer, hablan con Baba Vanga, que es una de las mayores profetas búlgaras, muy conocida en Rusia, a lo mejor aquí en España menos conocida, pero como una de las grandes profetas del siglo XXI, y Baba Vanga, sin saber nada de la historia, les dicen que qué están buscando de ese mono amarillo que hay ahí bajo enterrado, que no es ni hombre ni mujer. Y ellos se quedan un poco impactados por esta información que presuntamente era secreta, ¿no? Y se acojonan todavía un poco más. Y la cuestión es que todo esto coincide con un cambio de gobierno, el nuevo ministro de Defensa entra y dice que eso es un despilfarro de dinero, que no ha llegado a ninguna parte y que lo que van a hacer es, además no tenían tampoco presupuesto, lo que van a hacer es cancelar la misión. Y mandan ahí a un grupo de personas para que tiren hormigón a mansalva y lo tapen. Tapen todo lo que ellos habían estado haciendo hasta ese momento. Y entonces ya la segunda parte fue, después de hablar con Eli Loginova, irme a Sarichina y ver pues ese agujero donde estaba, qué es lo que decía la gente del pueblo, eso sí pasó así, no pasó así, etcétera, etcétera. Y nada, llego allí y casualmente la primera persona con la que me encuentro es un militar que se llamaba Slavko Vaslev. Y le digo que si él sabía algo de esa investigación secreta, que luego ya no fue tan secreta, porque con los años, pues como el Ministerio de Defensa para echar también tierra al asunto y pues para decir lo malos que habían sido los gobernantes anteriores, también lo criticaron, ¿no? Y él dice que estaban seguros los militares de que iban a encontrar el origen de la vida humana allí, en ese lugar, y que era de naturaleza hermafrodita. O sea, esto ya lo tenía muy claro ya pasados los años, con características de macho y hembra, pero que Nikolai Ovcharov y Bosidar Dimitrov estaban en contra de la idea de continuar excavando porque decían que iban a alcanzar un río subterráneo y que todos se acabarían ahogando. El tal Dimitrov este, Bodinat Dimitrov, no es cualquiera. Es uno de los arqueólogos, por no decirte, el arqueólogo más importante de Bulgaria. El director del Museo Histórico Nacional, etcétera, etcétera. Vamos, la autoridad arqueológica de Bulgaria. Y bueno, había otros como Pau Nikolov, que tú le preguntabas y él decía, bueno, pues yo no vi nada esa noche, pero los soldados guardaban la zona con armas todo el tiempo. Es decir, que allí realmente eso pasó y estaban allí los soldados. Luego si entrabas al bar y hablabas con Raina Lenkova Todironova, pues la mujer esta decía que sí, que allí sí se vieron los ovnis, que ella sí que vio esas luces esa noche. Y que no era la única que lo vio, que hubo más personas que lo vieron, que eran como unas bolas centelleantes, que además no era la primera vez que se veían, y que también era como si la Tierra se prendiera fuego, una cosa muy extraña. Que había orbes encendidos en mitad de la noche, que sus hijos lo habían visto, que muchos vecinos del pueblo lo habían visto, etcétera, etcétera. La cuestión es que cuando empezabas a preguntar a la gente de Sarichina, pues resulta que allí había habido 27 ocurrencias anómalas en el área de Sarichina, 26 testigos, 21 avistamientos ovnis, dos casos poltergeist, la visita y un avistamiento de un pequeño humanoide de 30 centímetros de altura, de aspecto verde y azul, la visita y avistamiento de una silueta... Bueno, en fin, no sigo, por no ser prolija, todo lo que me contaron allí, ¿vale? Y bueno, pues lo tercero que hice fue contactar con un compañero colega periodista en búlgaro, Lyubomir Stanisdolski, que además publicó un libro sobre el tema, y le dije, pero esto es un poco loco, o sea, ¿cómo va a ser que el gobierno búlgaro, que los militares se embarquen en una misión, vamos, con contactados, con extraterrestres, para ver si hay ahí un supuesto cadáver momificado que fue, yo qué sé, alienígena y el primero de la humanidad? Y me dijo, pues sí, pues la verdad es que sí que pasó así. Me dijo que además él había hablado con el ministro de Defensa, que en esos momentos estuvo, bueno, al cargo de esa operación, y que, bueno, el ministro de Defensa dice que habían ido allí los contactados y los militares y le habían hecho una serie de pruebas y tal, y que él lo había visto tan tan creíble todo lo que le habían explicado, que había firmado autorizando esa misión. Tampoco quiso implicarse mucho más, pero a mí este periodista me llegó incluso a decir que uno de los militares, durante las excavaciones, en el 12 de mayo de 1991, se teletransportó y apareció en Egipto. Caray. O sea, pasó. La operación Sabichina, o Sabichina, o como se llame, en Bulgaria hemos comentado algunas cosas, pero es un tema súper interesante para que lo comentemos con más amplitud en el futuro. Pero vamos al pasado, un pasado que... Es relativamente reciente, pero ya está en la historia, aún han pasado casi 100 años y se siguen sabiendo cosas. Y ahora se ha sabido por la existencia, a través de la existencia de varios documentos, sobre lo que pensaba un tipo terrible y asesino como era Himmler, el responsable final del Holocausto, de alguien que llevó al Holocausto a muchas personas de Franco. Que le hubiese gustado mucho estar en esa operación en Sarichina, fíjate, vamos, el estar ahí excavando, buscando el hermafrodita, las luces, vamos, hubiese disfrutado como un enano. También hubiera disfrutado en Mauthausen, ¿eh? Pero eso ya es otra historia. Ellos hicieron sus pinitos también, ¿eh? Sí, las SS, sí. Igual que lo hizo el MK Ultra, sí, o sea, sí. No es tan raro lo que pasó en Bulgaria. No es tan extraño, ha pasado más veces en la historia. Bueno, últimamente lo que se ha sabido de Hitler es por un libro que se llama Las Confesiones. Las Confesiones de un diario, es Las Confesiones de Hitler, diario inédito de su médico personal. Resulta que Felix Kersten era el fisioterapeuta de Hitler, y bueno, pues este señor tenía unas habilidades estupendas, ya que Hitler pues tenía una serie de dolencias crónicas, tenía unos calambres en el estómago, bueno, una serie de problemas físicos, y Felix Kersten pues combinaba masaje tibetano, chino y finlandés. No sé cómo lo haría, por lo visto hacía una especie de terapia de acupuntura sin agujas. El caso es que Hitler estaba encantado y en esos momentos de relax que le hacía sus sesiones, pues se iba de la lengua y entonces pues le fue comentando diferentes cosas. Esta terapia que le hizo Felix Kersten, que era estonio pero de nacionalidad finlandesa, fue desde el año 1939 al 45. Y de hecho, Kersten dice que en 1947 ya publicó un libro de memorias, pero se guardó ciertos secretos que le había confesado Hitler por miedo a que pues hubiese represalias. Y al cabo de todo este tiempo, ahora su hijo ha desvelado en este libro que hemos comentado antes, su hijo se llama Arno Kersten, pues lo que opinaba Hitler son una serie de cosas. Y es que Kersten lo que hacía es que, según iba pasando las sesiones, todos los días iba apuntando en un diario todas las cositas que le decía Hitler. No se sabe si para utilizarlo en algún momento, incluso también en la noticia dice que hubo pues cierta influencia para que ayudara a ciertas personas y los salvara, para que no fueran asesinados por los nazis. Bueno, el caso es que entre estas confesiones pues se despachó a gusto hablando y opinando sobre Franco. Hitler le dijo a Kersten que Franco era un ingrato y un traidor, que en el último momento se había negado a entrar en la Segunda Guerra Mundial, cuando anteriormente, durante la Guerra Civil, él juró fidelidad eterna al Führer y a Mussolini. Y además comentaba que, claro, que Hitler, por lo visto, que no se había llevado una buena impresión de Franco, y eso que en la reunión que tuvieron, pues Hitler intentó pues un poco llevárselo para su lado, diciéndole que le iba a dar pues territorio en África, que le iba a dar Gibraltar. Pero Franco temía que las costas españolas pues tuviesen bastante problema y que fueran invadidas por los ingleses, sobre todo las Islas Canarias, y entonces apoyó en ese miedo que tenía de que fueran invadidos y también que económicamente España, pues después de la Guerra Civil, se había quedado muy precaria. Hitler, además de esta actitud de Franco que no comprendían, decía que también había tenido mucho que ver la Iglesia Católica, que había influido en esta última decisión, y entonces decía, bueno, no pasa nada, porque como vamos a ganar en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando ganemos vamos a ahorcar a este traidor, le llamaban simio también, y vamos a ahorcar a los cardenales y a los obispos que han estado aquí haciendo de las suyas. Pero en este libro, en estas confesiones de Hitler, también aporta ciertos datos sobre Hitler. Sabes que siempre se ha hablado mucho de esa leyenda, de que si tenía sífilis, de si tenía sangre judía. Bueno, pues Arnon también afirma en este libro que efectivamente Hitler le confesó a su padre que Hitler tenía sífilis, que se la había contagiado una prostituta cuando era soldado en la Primera Guerra Mundial, y además que Hitler pues también tenía sangre judía. Por lo visto, Kersten le dijo, bueno, ¿y por qué tenéis tanto odio a los judíos? Dice, es que Hitler piensa que él está su sangre manchada. Que lo que se ha hablado en otras ocasiones, de que su abuela paterna, pues fue seducida por un joven judío, la dejó embarazada, que tuvo a su padre, al padre de Hitler, y que luego la abuela pues se casó con otro hombre y adoptó al padre de Hitler. Entonces eso lo llevaba muy mal. Por lo visto, Hitler decía, por favor, al fisioterapeuta, esto no lo cuentes nada, esto es un secreto de Estado, esto no lo puede saber nadie, pero que él se había encargado de eliminar todo el rastro sobre este tipo de cosas en los archivos históricos y que también él incluso había eliminado a testigos, incluso parientes, amigos, para que no pudieran nunca delatar este tipo de cosas. Y ya solamente un apuntito sobre el tema de la astrología, muy curioso. Y es que Hitler decía que él era la reencarnación del rey Enrique I de Germania y que Hitler, por lo visto, había tenido visiones de Genghis Khan, que Genghis Khan no era mongol, que Genghis Khan era de raza aria también, que era germano, y que incluso le había dado mensajes y le había revelado el camino a seguir para triunfar en la Segunda Guerra Mundial. Luego ya sabemos cómo acabó la cosa. Tremendo. Madre mía, qué personajes. ¿Qué personajes es? Si no fueran unos criminales, asesinos de masa, todos los que están ahí, Hitler, Franco, pues sería divertido, pero es que esta gente mandó mucho, ¿no? Es una cosa, pero bueno. Sí, pero mira, también tenían sus supersticiones y sus creencias esotéricas, igual que en Bulgaria, igual que en Estados Unidos. a veces los que los gobiernan también tienen sus supersticiones. Ya está en la calle, vamos a finalizar la tertulia, pero antes lo vamos a recordar, ya está en la calle el nuevo número de la revista Año Cero, el número correspondiente al mes de diciembre, Humanidad Alienígena, tema de portada, y hay varios reportajes, uno de ellos sobre abducciones militares de nuestro Miguel Pedrero, ¿no? Eso es, bueno, es un artículo además que parte de una historia que tuvo lugar en el año 1994, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, ofreció un discurso pidiendo perdón por toda una serie de experimentos que se habían realizado por parte de la CIA y de otras organizaciones federales con civiles norteamericanos para probar la resistencia del cuerpo humano a la radioactividad y toda una serie de agentes biológicos. Se hicieron experimentos en colegios, en hospitales, en cárceles, y de hecho se creó una comisión de investigación en el Congreso de los Estados Unidos para tratar de hallar la verdad, en la que testificaron algunas de las víctimas. Lo que no se contó es que algunas de esas víctimas decían que también habían sido sometidas a toda una serie de pruebas o de ensayos de control mental, y que algunas de ellas incluso les habían introducido algún tipo de chip en el cerebro. Y curiosamente, en la misma época, muchas personas que decían haber sido secuestradas por extraterrestres estaban sufriendo exactamente lo mismo. Pues ese tema, esa investigación de Miguel de Pedrero, se encuentra en la revista Año Cero de este mes. El mes de diciembre ya está en la calle, insistimos, en la revista Año Cero. Hasta aquí la tertulia de Zona Cero. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Buenas noches. Hasta luego, chicos. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Es una ciudad bajo la ciudad y hoy vais a descubrir que todavía es más apasionante de lo que parece el metro de Londres. Y lo vais a descubrir aquí en Los Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Digo que un lugar apasionante el metro de Londres, una ciudad bajo la ciudad, pero que existe desde hace 150 años y que tiene comienzo y no tiene fin, ¿no? De hecho, es la más antigua del mundo, es de 1863, y se dice que prácticamente en cada una de las estaciones hay un fantasma o una historia truculenta, cuanto menos. Ha sufrido bombardeos, profanaciones de fosas comunes, construcciones sobre cementerios, enfermedades, accidentes. Hay todo tipo de sucesos asociados al metro de Londres. Así que aquellos que visitéis Londres, que es un lugar bastante fácil de ir, estaros atentos porque ese metro no tiene desperdicio. Es un metro con muchísima historia, como todos los metros, pero el metro de Londres está en una ciudad inmensa y además con un pasado verdaderamente espectacular, que también está en esas líneas de metro, en esas estaciones. Por ejemplo, se manifiesta en el caso de esta chica sin rostro, ¿no? Efectivamente, en el año 1992, uno de los guardias de la estación de Becontré escuchó como una puerta se abría y se cerraba violentamente sin motivo aparente. Cuando fue en busca de sus compañeros para ver qué sucedía, pudo ver como una figura humana les seguía. Se giró y vio que era una muchacha rubia con camisón blanco, pero absolutamente sin rostro. Imagínate la sensación de angustia y el sobresalto. Tras él, ha habido muchas otras personas que han afirmado haberse encontrado con esa figura y se cree que probablemente fue víctima de un accidente de tren en el cual probablemente pues perdió el rostro. Y por eso se llama así, la chica sin rostro, pero no es ni muchísimo menos el único caso. Hay casos, evidentemente los vigilantes y especialmente los vigilantes nocturnos han tenido la ocasión de contar aquello que viven. Pues fíjate que, por ejemplo, tenemos en el Jubilee Line otra historia apasionante. Por lo visto, para construir esta estación tuvieron que exhumar cerca de 680 tumbas pertenecientes a lo que era antiguamente un monasterio. Por lo tanto, desenterraron pues muchos cuerpos de monjes que habían sido enterrados pues en las cercanías de ese monasterio. ¿Qué ocurre? Que actualmente, por lo visto, los vigilantes nocturnos dicen que se escuchan pasos caminando por las vías como si fuera en procesión, y también han también, por ejemplo, han visto pues, sombras que parece como si fueran pues eso, monjes que van deambulando por la zona. También resulta que en esa misma estación ha habido muertes de hasta 5 miembros de mantenimiento en ese mismo tramo, con lo cual todavía tienes pues hay más posibilidades de que ocurran todo tipo de fenomenología. Y además en el metro de Londres, por ejemplo, en el de Madrid existen las estaciones fantasma, estaciones que están ahí, que no tienen uso en la actualidad, pero en Londres existe incluso un tren fantasma. Sí, nuevamente nos encontramos, que el otro día lo comentamos, que no es lo más habitual, los objetos fantasma, pero a veces los hay. Y este es uno de esos casos. A mí me recuerda un poco a Harry Potter o algo por el estilo, ¿no? En este caso, pues es la estación de South Kensington y, por lo que cuentan, pues un viajero que viajaba en el último vagón de un tren se asustó al escuchar el silbato de una máquina muy cerca. No tenía lógica, o sea, no podía ser que otro tren viniera tan seguido con el que donde él iba. Y cuando observó, se dio cuenta que sí, que había un tren además que parecía como antiguo, del cual colgaba del lateral del tren un hombre con chaquetón y visera. La máquina, por lo que él cuenta, no se detuvo ni tan siquiera y desapareció de pronto en la oscuridad del túnel, o sea, un tren fantasma en toda regla. Y es que los túneles que acabas de citar también son protagonistas, el epicentro del misterio, el lugar en donde se produce, por ejemplo, la aparición de esta entidad con ojos negros, tan negros como el carbón. Sí, la verdad es que yo creo que es sumamente inquietante. En este caso es un tema que procede de la década de los 80 y son varios los testigos que afirman que en más de una estación ocurre esto, que hay una niña cuyas cuencas de los ojos están completamente oscuras, negras. Me recuerda un poco quizás a la película The Eye, ¿no? Esa especie de personaje de chica joven cuyos ojos no tienen pupila, todos negro absolutamente. Por lo que dicen, a esta niña se desapareció por ejemplo primera vez a un matrimonio que iba con su hijo pequeño y que afirmaban que oyeron, empezaron a ir como una risa detrás de ellos y del interior del túnel parecía que provenía la risa y al girarse vieron a esa niña con esas cuencas completamente oscuras e imagínate pues el susto que se llevaron la familia entera, o sea, vamos, para no dormir. Y es que Londres es una de las ciudades con más casos de este estilo. Londres es una ciudad que tiene muchísimos enclaves fantásticos, misteriosos, enigmáticos, en donde ocurren cosas. Londres es una ciudad que si queremos vivir al más allá, hay que visitarla, ¿no? Pues sí, bueno, ya en su momento hablamos también de la Torre de Londres, que es uno de los monumentos con más fantasmas en Londres, de los más embrujados. Pero tenemos, por ejemplo, también la Abadía de Westminster. Es una antigua iglesia católica con un recorrido espiritual pues muy amplio en la historia. Fue un lugar de culto de los antiguos druidas y en ella se lleva a cabo durante el año pues coronaciones, entierros de monarcas. Es un sitio que realmente se reserva sobre todo para ese tipo de acontecimientos reales o de gente de un nivel noble importante, ¿no? En este caso tenemos que un personaje que es Guillermo de Canterbury, fue uno de los monjes más poderosos en Inglaterra, feudal, en el siglo exactamente 12, era consejero y asesor espiritual del rey Jorge y por lo visto cuentan que murió en un accidente en una partida de caza. Al no haber estado presente en su lecho de muerte, se impusieron duras penitencias que acabaron drásticamente con su vida. Por lo que dicen, esa muerte tan violenta, esa muerte que surgió durante una cacería, le han llevado a estar vagando con ropajes de la Edad Media, entre las sepulturas y a centímetros y sobrevolando como a centímetros del suelo y haciendo de vez en cuando la señal de la cruz a los pecadores que se encuentra a su paso. O sea, esa parte de un fantasma, esa parte de alguien que pretende como dar consejos a la gente que se va encontrando en forma de pues eso de crucifixión, casi casi. El hombre va por la vida pues eso, intentando como bendecir a la gente que se encuentra a su paso. Y en esta ruta no tenemos que olvidarnos de visitar el Palacio de Saint James. En este caso tenemos ahí la duquesa de Mazarino. Era una de las amantes del rey Carlos II y lo malo de este fantasma es que es uno de esos fantasmas que trae malos augurios. Es decir, se dice que quien lo ve va a morir próximamente. Es decir, mejor que no lo veáis. En este caso no es aconsejable. Es que antes citabas cuando hablábamos de Londres, cuando comentábamos que hay muchos lugares que ya hemos hablado en alguna ocasión de la Torre de Londres, pero es que juntito a la Torre de Londres se encuentra el distrito de Whitechapel, con una historia que todo el mundo conoce. Es que, claro, Whitechapel fue el lugar, la zona, el distrito donde Jack el Destripador cometió pues gran parte de los homicidios, de los asesinatos de la época. Dicen que todavía a día de hoy, entre esas calles donde vagaban, donde estaban las prostitutas y donde él asesinó a muchas de ellas, todavía se oyen y se ven sombras, fantasmas, fantasmas que van vagando, errando por esas calles como almas en pena. O sea que también es una ciudad en ese sentido con una historia de lo más truculenta, ¿no? Y otro de los sitios en donde se han producido muchísimos casos y que los vamos a citar es el número 50 de Berkeley Square, ¿no? En este caso es una casa que dicen que es la casa más embrujada de Londres. Fue construida en 1740, consta de 4 plantas, y en este caso Charles Harper, en su libro Casas Embrujadas, que fue publicado en 1907, cuenta que hay algo terrible viviendo en una habitación de esa casa. Algo tan terrible que ha causado la muerte entre horribles convulsiones, al menos a más de 2 temerarios o 3 temerarios que han decidido dormir en esa habitación, en esa cámara. Por lo que cuentan los primeros relatos que hay sobre esa habitación, cuenta que en 1840 Sir Robert decidió dormir en esa habitación, ya que sus amigos le incitaron y le dijeron que, me hicieron una apuesta con él, de que porque a ver si se atrevía o no se atrevía a dormir en la habitación. Él quiso dormir ahí, su propietario, que era el señor Benson, en aquella época accedió, pero insistió de que por favor, que el señor se quedara ahí armado y que si algo extraño ocurría hiciese una nueva campanilla que dejaba a su disposición. El hombre ya era consciente de que aquella habitación albergaba algo extraño. El caso es que a mitad de la noche se despertaron todos oyendo esa campanilla sonando de forma violenta, y cuando llegaron no les dio tiempo a pasar dentro de la habitación, que sonó un fuerte disparo. Al entrar se encontraron al hombre muerto por su propia arma. No se sabe si fue él mismo que disparó o algo invisible. El caso es que ha habido más de un caso de muerte en esta habitación. Dicen, por ejemplo, que hubo 2 marineros de Portsmouth que pasaron también la noche, decidieron pasar la noche allí, y se llamaban Edward Blunden y Robert Martin, y Blunden también ahí terminó muerto. También cuentan que la criada de una familia que alquiló la casa durmió allí y también pereció en la misma, o que el prometido de una de las hijas del propietario también se atrevió a dormir ahí y no salió bien parado de la habitación. Cuentan que incluso la última persona que se atrevió fue Lord Leighton, que fue una especie, es como si fuera un cazafantasmas actual, ¿no? O sea, como si cogiéramos, pues, yo qué sé, cualquiera de los que nos dedicamos a estos temas y decidiéramos, pues, correr el riesgo de dormir en esa habitación. Ese hombre dormía allí, salió con vida, pero sí que cuenta, tras dormir en esa habitación, que pasó una de las peores noches de su vida, que realmente lo que vio y lo que sintió en esa habitación no lo había sentido nunca antes, y que pasó muchísimo miedo porque era algo terrible a lo que estuvo que enfrentar. Y bueno, y luego queda la historia de qué se supone que hay en esa habitación. Una historia que para algunos es la teoría que puede explicar este tipo de hechos. Efectivamente. Mira, según cuenta Charles Harper en su libro, dice que hay varias teorías. Una sostiene que la casa había pertenecido a un tal señor Dupré de Wilton Park, y dicen que encerró en esa casa, en esa habitación particular, encerró a su hermano loco durante tiempo. Era un hombre violento, un hombre que gritaba, golpeaba y que de hecho murió en la misma habitación. Cuentan que probablemente permanece allí para atormentar a todos aquellos que se atrevan a invadir su espacio. Pero hay otra hipótesis, y esa otra hipótesis cuenta que desde la ventana se había visto a una niña colgada, una niña que encontró la muerte al precipitarse desde la ventana, precisamente de la habitación. Dicen que esa niña está huyendo probablemente de los abusos sexuales de su tío. En este caso, es otra posibilidad, otra explicación, que el espíritu que hay ahí es de una niña atormentada que agrede también a la gente que decide pasar la noche en esa habitación. Y hay una tercera versión, que quizás es la menos sobrenatural de todas ellas, que habla de un tal señor Millers, dueño de la casa, que por lo visto estaba comprometido con una bella joven que lo dejó plantado el día de su boda. Dicen que a raíz de este golpe él decidió encerrarse ahí y acabó convirtiéndose en un ermitaño, un hombre que no quería ver a nadie, que murió en la habitación y que no quiere que nadie más entre en ella. O sea que, bueno, que tenemos 3 versiones, ¿a cuál más grotesca? Eso sí, menos grotesco y más delicioso es lo que también podemos encontrar en ese lugar, que se encuentra en la actualidad una librería fantástica, ¿no? Pues sí, aquellos que quieran visitar el lugar pueden hacerlo, porque en ese lugar actualmente, en el número 50 de Berkeley, hay una librería, la librería Max Brothers, especializada además, curiosamente, en libros raros, primeras ediciones, manuscritos y también autógrafos. O sea, es una librería también con un punto diferente, extravagante. Y también toda la gente no puede, sino que tiene que hacer visitar en internet una página, rutasenmisterio.es, rutasmisterio.es, en donde se encuentra que ya estáis embarcados en otro proyecto, es visitar la Ruta de los Gigantes en el sur de España, en Málaga, el 2, 3 y 4 de febrero. Efectivamente, nos iremos de guías Fede Parial, un especialista de la zona, del lugar sevillano, Lorenzo Fernández Bueno, a quien todos ya conocéis, y también yo como guías, los tres iremos. Nos vamos el 2, 3 y 4 de febrero, y la idea es recorrer, pues bueno, nos acercaremos a las leyendas, a la cultura, a la ruta de lo que llaman Ruta de los Gigantes, pasaremos por Antequera, a los conjuntos dolménicos que allí hay, nos acercaremos también a la ermita rupestre de Barbastro, y terminaremos la ruta en el legendario paraje del Torcal, es decir, un recorrido, yo quiero, maravilloso por el sur de España, y aquellos que quieren acompañarnos ya lo saben, rutasmisterio.es, y ahí podéis ver el recorrido entero, comprar las entradas y veniros con nosotros a pasar un fin de semana de misterio, de leyenda, y bueno, ya conocer aquello que vale la pena. Rutasmisterio.es, ahí está toda la información, hablaremos en largo y tendido de esta Ruta de los Gigantes. Como siempre, aquí con Laura Falcolara, la presidenta de Prisma Publicaciones. Hasta la semana que viene, Laura. Muchas gracias y buenas noches a todos. Y tiempo ahora para Mujeres con Historia para hablar. Nos lo va a hacer Silvia Casasola de la Madame Curie Española. Mujeres con Historia. Madame Curie es una de las pocas científicas conocidas en el mundo entero. En cambio, pocos saben que en España tenemos a nuestra propia Madame Curie. Se llama Gabriela Morreale. Ella falleció el pasado 4 de diciembre a los 87 años de edad y dedicó su vida a la investigación científica. Los que la conocieron destacan de ella su humildad y humanidad. Su muerte casi ha pasado desapercibida en los medios de comunicación, de hecho. Yo reconozco que si no hubiese sido por el rosaventero Javier Palomares, ni me hubiese enterado. Y la verdad, lo que he averiguado de ella me parece digno de película. Gabriela fue una científica cum laude que se disgustaría mucho si no habláramos de su cómplice y socio en el amor y en el trabajo, su marido, Francisco Escobar del Rey. Ambos han sido muchas veces comparados con el matrimonio Curie, porque al igual que ellos pasaron toda su vida investigando, dedicando todo su tiempo a la ciencia. Cierto es que no obtuvieron el Nobel, pero sí numerosos premios que reconocieron su labor. Su mayor logro fue salvar a cientos de niños, habéis oído bien, a cientos de niños cada año con la conocida prueba del talón. Sí. Ellos son los artífices de esta sencilla prueba que indica el nivel de yodo en los bebés, y es que la carencia de yodo provoca trastornos neuronales en los niños, y esos trastornos pueden desembocar en retraso mental y también en déficit de atención. Gabriela se dedicó al mundo de la endocrinología gracias a la pasión que sentía Paco, su futuro marido. Ambos se conocieron en la Universidad de Granada cuando cursaban sus carreras respectivas. Él, medicina, y ella, química. Fue por casualidad, un flechazo. A finales de curso, año 46, me asomé a la puerta del colegio mayor y vi pasar por la acera de enfrente a una chica grande, vestida de blanco, y nada más verla le dije a mis amigos, esta será mía o de la barranca, o sea, mía o de nadie. Un amigo me respondió, ¿pero cómo te va a gustar? ¿Tú sabes cómo la llamamos? La niña electrón, se sabe la estructura de los átomos de memoria. Yo le respondí, me gusta, no me importa. Ese mismo año se hicieron novios. Él tenía 23 y ella 18. Desde ese momento hasta que la muerte les separó, estuvieron juntos viviendo una vida plena llena de complicidad. Gabriela tenía fama de empollona. Sabía varios idiomas, italiano, inglés, español. Los había aprendido siguiendo a sus padres, los dos, doctores en ciencias. Su padre se dedicaba a la diplomacia y fue agregado de prensa en Viena, Baltimore y Milán. En Milán, donde nació Gabriela, tenía el hobby de mirar a través del telescopio de su madre. Sin embargo, cuando decidió estudiar química en la Universidad de Granada, no tenía claro cuál iba a ser su especialidad. Francisco, o Paco como le llamaba ella, estaba realizando su tesis doctoral sobre la deficiencia de yodo en las Alpujarras, Granada, en colaboración con el doctor Ortiz de Landázuri, director de la tesis. Piertiz sabía que para el éxito de la investigación era necesario un método analítico de la cantidad de yodo. Paco sugirió que Gabriela, que por entonces era su novia, estaba capacitada para realizar ese trabajo. Y de esa forma, la doctora Morreale se incorporó a la investigación. Hice el método de valoración y aquello cada vez me interesó más. Fui leyendo y estudiando y Paco me fue enseñando la fisiología del tiroides. La investigación que realizaron fue muy artesanal. En esos tiempos, hablamos de los años 50, Gabriela estuvo trabajando en las Alpujarras, sin ayuda ni subvenciones, tan solo con la colaboración de un alguacil con el que recorría los pueblos andaluces, midiendo el yodo en orinas y aguas. La deficiencia de yodo, además de cretinismo, provoca problemas de tiroides degenerando en bocio. Y Gabriela, Paco y el doctor Ortiz descubrieron que en una escuela había un 43% de incidencia de bocio en los niños. Se propusieron corregir el problema con la ingesta de sal yodada, pero claro, en los años 50 la sal yodada no existía, así que debieron fabricarla ellos mismos. La única ayuda que recibieron fue la del jefe provincial de Sanidad, que dio su consentimiento. En el pueblo nos avisaban cuando subía el camión de suministro de sal, y allí nos íbamos, al mercado, con una solución de yodo que preparábamos en el laboratorio. Su método consistía en echar dos paladas de sal sobre cemento limpio y esparcir varias pasadas de yodo preparado. En tan solo un año, lograron bajar el porcentaje de un 43% a un 20%. Con lo que quedaba demostrado que la carencia de yodo era la causa de la enfermedad. Lo terrible del caso es que una vez que la investigación terminó, en vez de poner en práctica lo aprendido, nadie preparó más sal yodada y los problemas volvieron a surgir. El matrimonio, a raíz de aquello, recibió una beca para especializarse en endocrinología. Gracias a la beca, marcharon al Hospital Académico de la Universidad de Leiden en Holanda con el doctor Querido, uno de los investigadores más reconocidos en el estudio de las hormonas y sus efectos biológicos. Gabriela fue nombrada en Holanda jefa de laboratorio y Paco y ella se interesaron por el desarrollo de la hormona tiroidea y cómo afectaba al cerebro. Eran tan buenos en lo suyo que les ofrecieron seguir su investigación en Holanda o, si lo preferían, trasladarse a Estados Unidos como habían hecho otros colegas. Sin embargo, ellos prefirieron volver a España. Sabían que en España era muy difícil trabajar en investigación, pero su especialidad era muy necesaria, porque España es uno de los países con más carencia de yodo por culpa del suelo erosionado. Digo es, porque todavía tiene dicha carencia. El matrimonio se dispuso a convencer con pruebas a las autoridades pertinentes que era necesario corregir esta carencia geológica. En 1957, el CSIC les contrató como investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid. Fundaron la sección de estudios tiroideos en el Instituto de Gregorio Marañón y más tarde formaron parte de la Universidad Autónoma, donde iniciaron un estudio piloto para detectar hipotiroidismo congénito en niños recién nacidos. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues su investigación demostró que la carencia de yodo en las madres embarazadas era letal para el desarrollo neurológico normal del bebé. Pudimos demostrar la relación directa entre la deficiencia de yodo en la alimentación de la madre durante la gestación y ese 30% de fracaso escolar infantil. El doctor Escobar recuerda cómo Gabriela fue imprescindible para llegar a esta conclusión gracias al estudio estadístico que realizó. Y eso, que por entonces no existían los ordenadores. Utilizaba tablas y números, y todo fue posible gracias a su formación matemática. Estos héroes prácticamente anónimos se pasaron su vida demostrando a las autoridades la importancia del yodo en la dieta. rellenando miles de papeles, una distracción burocrática, sí, pero también necesaria si querían que les tomaran en serio. Primero, demostraron que la carencia suficiente de yodo causaba el bocio endémico. Después, impulsaron las campañas para crear sal yodada. Más tarde, confirmaron el hipotiroidismo congénito. Y a raíz de aquello, se extendió la prueba de talón, prueba que UNICEF asimiló y que actualmente se realiza en cualquier lugar del mundo. Si bien se quedaron con una espinita clavada y fue que no lograron que se implantara el aporte extra de yodo en las mujeres embarazadas, tal y como sucede con el ácido fólico. Pero, ¿por qué no han logrado algo tan necesario? Según el matrimonio Escobar-Morreale, existen dos motivos esenciales. Primero, la falsa creencia de que el yodo hace daño a las mujeres embarazadas. Esto solo sucede en grandes cantidades, no en las dosis de microgramos que se necesita para evitar malformaciones neuronales en el feto. Y segundo, y seguro que más importante, el aporte extra de yodo no enriquece a los laboratorios como sí lo hace el ácido fólico. La realidad es que nadie se hace rico con el yodo. En una zona tan deprimida como las Urdes, lograron demostrar que un 35% de los niños tenían deficiencias neuronales causadas por la falta de yodo en su dieta. Y lo que es más grave, que todas las poblaciones del territorio español tienen deficiencia de yodo. Lo que tiene que quedar muy claro, y era una de las mayores responsabilidades de esta pareja de científicos, es que tomando pescado 3 veces a la semana o cocinando todos los alimentos con sal yodada, se evitan los trastornos neuronales y los trastornos de tiroides causados por la precariedad de yodo en nuestro organismo. A lo largo de sus más de 65 años trabajando juntos, recibieron los premios más prestigiosos: el Premio Nacional de Investigación, el Reina Sofía, el Severo Ochoa o el Gregorio Marañón. Gabriela y Paco tuvieron un hijo que actualmente trabaja como investigador en el Hospital Ramón y Cajal. También es endocrinólogo como ellos y desearían que nuestro país dedicara más presupuestos a los investigadores científicos. Aquí la investigación se hace en gran parte en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la universidad, porque la mayoría de los hospitales no están preparados para hacer investigación, pero para que sigan siendo buenos hospitales tienen que hacer investigación y hacerlo con personas liberadas para ello. Llena nuestro sueño. Francisco Escobar falleció en 2015 y ahora Gabriela se ha unido a él al fallecer el 4 de diciembre de 2017. Sus nietos, nuera e hijo, les añoran y al igual que ellos, cientos de científicos formados como endocrinólogos por estos pioneros de la endocrinología moderna. Quiero agradecer a mis compañeros Carmen Sabido y Nacho Arias su magnífica colaboración y recordaros que gracias a Gabriela Morreale y Francisco Escobar, hoy en día muchos niños pueden llevar una vida normal sin ningún retraso neuronal a causa de la falta de yodo en cualquier parte del mundo. Todos los días, mira... La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Que son las que intentamos traspasar con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Río. Con la garganta ya. Buenas. Huracán Ana está aquí dentro también. Anda, ¿eh? Por aquí cerca. Por cierto, hablando de temperaturas, parece que en el futuro parece, solo parece, pero sería ideal que nos calentáramos sin necesidad de encender la calefacción. Bueno, parece en el futuro y ya se están realizando las primeras construcciones, las passive house, que llaman en Alemania, no son las construcciones pasivas, las casas pasivas. Actualmente lo que más conocemos son los edificios o las casas con bajo consumo energético, ¿no? El siguiente paso serían estas passive house, que ya se están experimentando, se están desarrollando y se están incluso ya construyendo algún prototipo fundamentalmente es tecnología alemana, viene fundamentalmente donde más se está desarrollando esta tecnología, pero ya también aquí en España y en otros países también están en el tema. Lo que sí es cierto es que a día de hoy el 90% de la energía que consumimos pues proviene de combustibles fósiles, y de toda esta energía el 40% la utilizamos para calentar nuestros edificios, nuestros hogares, ¿no? Entonces el reto siguiente es qué ocurriría o cómo podríamos, si fuéramos nosotros mismos y las fuentes pasivas de emisión de calor que nos rodean, fuésemos capaces de calentar nuestras casas, las estancias en las que nos movemos, sin necesidad de encender la calefacción, uh-huh. sin necesidad de recurrir a esta calefacción con combustibles fósiles, ¿no? Estoy con los oídos abiertos, vamos. Bueno, pues esto es posible con esta tecnología de la Passive House, y ya se están, como digo, desarrollando, y todo esto es gracias al aprovechamiento máximo del calor propio que desprendemos los seres humanos, que se puede desprender en una cocina en el momento de cocinar, y todo este calor no desperdiciarlo como hacemos actualmente. Pero para eso es totalmente importantísimo que las casas estén, claro, bien aisladas. Ahí es donde vamos, ahí es la Passive House, es de lo que se trata, ¿no? Todo ello redundaría en un ahorro energético, en un ahorro de todos estos combustibles fósiles y en un incremento del confort de origen más natural del que tenemos a día de hoy. El único inconveniente a día de hoy también que existe es que las grandes petroleras, ¿no? Construir, bueno, yo supongo que se cabrearían un poco si se empezase a construir así, ¿no? No, y la construción es súper elemental y fundamental. Las construcciones se encarecerían un poco, pues, encarecerían entre, calculan los técnicos de esta tecnología, calculan que la construcción de estos edificios se encarecerían entre un 5 y un 8%, que tampoco es excesivo. Pues no es nada, y luego te lo ahorras. El ahorro a medio y largo plazo que se produciría en la vida útil de estos edificios, ¿no? Los recursos activos y pasivos que utilizaríamos son relativamente fáciles. Es decir, por ejemplo, a la construcción habría que dotarla de de unas cubiertas estancas, de unas paredes estancas, de esto que hemos oído hablar muchas veces de la rotura de puente térmico. Esto del puente térmico es simplemente son los lugares donde se rompe la superficie aislante, es decir, las ventanas, ¿no? Las ventanas actualmente a día de hoy existen ya esos ventanas de cristal doble, ventanas de cristales aislantes, que son muy importantes. Y los marcos. Y ahí es donde voy. Por ejemplo, se nos venden ventanas de rotura de puente térmico, es decir, donde no se pierde calor, supuestamente, pero a lo mejor están enmarcados estos cristales maravillosos que están, son técnicamente, tecnológicamente muy avanzados, pero a lo mejor están enmarcados en los marcos son de aluminio, claro. Y el aluminio es el donde asunto, esos marcos. Perdóname, bueno. Javier, pero me da la sensación de que, y es lo que tiene que cambiarse en el futuro, en esta frontera, ¿no? Porque ahora, para ahorrar, hace falta ser rico para comprarse todo eso, porque la no. gente tiene. Pero mira lo que ha dicho, un incremento en la construcción de un 5-8%, no es tanto. Vamos a ver, hay una... En la construcción, no en lo que te venden. No, vamos a ver, sí. Y cuando tienes ventanas de doble cristal, cuestan un dinero que no es lo que cuesta el dinero de la ventana que tiene la gente habitualmente, claro, ¿no? Pero hay plan Renove también. Un montón de edificios antiguos, edificios históricos, edificios que tendrían que someterse a una renovación y una actualización. Que sería difícil, sí, es difícil. Lo que pretende la Unión Europea es que los edificios públicos tengan este consumo casi nulo, por, no vamos a decir absolutamente nulo, pero casi nulo a 39 de diciembre de 2018 y que a partir de 2020 los nuevos edificios se construyan ya bajo estas premisas, bajo esta directiva. Lo que estas passive house, ventajas que obtendríamos, pues evidentemente la demanda calorífica anual máxima respondería a un 25%, un cuarto, un 25% menos de lo que consumimos a día de hoy. Que una décima parte del gasto de calefacción en un piso de unos 120 metros cuadrados aproximadamente, pues ahorraríamos una décima parte, o consumiríamos, más que ahorraríamos, consumiríamos una décima parte en gastos específicos en calefacción. Y encima, ¿no?, contaminas menos. Claro, en efecto. Esa es la casa tipo, la de 120 metros cuadrados. Vamos, estamos hablando de... Una media. La media son 50. Superficies, ¿no?, sobre las que sobre las que se han realizado estos estudios, ¿no? Teniendo en cuenta que cada una persona puede llegar a calentar hasta 10 metros cuadrados de una habitación estanca por sí mismo, digamos que un salón de unos 40 metros con cuatro personas podría llegar a mantener una temperatura bastante agradable para esas cuatro personas, ¿no? Y, o sea, que el futuro también va a estar hecho para familias y no para solteros, ¿no? Bueno, sí, o tendrías que vivir... No, seré soltero más reducido. Tendrías que tener un salón de 10 metros para calentarte tú mismo. O invitar amigos, invitas a amigos para que te den calefacción. Pero es que los amigos también tienen casa. Claro, tener esta estructura en la que ellos están refiriendo, ¿no? Construir este tipo de edificios en el futuro para que uno mismo, con el menor cantidad posible de consumo de combustible actual, tengamos el confort, más confort, o por lo menos el mismo confort que tenemos ahora, gastando muchísimo más. ¿Sabes? Reducir todo esto. Además, los sistemas de en verano, ahí está ya pensado para que el aire fresco, el aire se renueve en las habitaciones, en las estancias, de forma que no se condense el calor tampoco, ¿no? No se condense y haya una renovación constante del aire, que esté siempre integrado por medio de la ventilación, ¿no? Y haya una ventilación sobre todo sana, libre de CO2, libre compuestos orgánicos volátiles y demás. Más comodidad. Al frío nos vamos precio. Ya. La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado. Adiós.